ver, hay igual, no sé si lo tratamos despuesito, porque tienes tiempo tú. Hay igual los otros espacios que yo les había propuesto, o sea, está el bar La Estación. Yo les había dicho que, o sea, que sería bueno, la semana anterior, me disculpan, yo le comuniqué a David, tuve una cita con el médico de mi hijo, pero es un problema familiar, pero lo dije a David, a Carlitos. Entonces, pero la idea era, ya la semana anterior tener propuestas para La Estación. No sé ustedes si es que alguien quiere, dentro del target de este, les vuelvo a insistir, porque como cantautores, por ejemplo, nosotros y todo mi colectivo tiene carta abierta para entrar a trabajar ese espacio, ¿no? Pero sería chévere, por lo que yo he visto, una cuestión de teatro o de mimo, también que se podría trabajar. O sea, a mí no me parece mal, y yo hablé con Diego Casal y me dijo que chévere, o de poesía, si es que hubiera, porque el target es como para eso, ¿no? O una muy buena propuesta en lo andino, o sea, y eso habría que pensarlo, o sea, ¿quién se anima a hacer una propuesta en lo andino que se tendría que estudiar con él? Porque no se ha hecho, ¿no?, en La Estación una cosa así. Entonces tendría que estudiar con el Diego, con el David Bonilla, que son los dueños, dos de los dueños. O no sé, una propuesta de hip hop con el compañero, que también sería muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, esos son los espacios alternativos. También conversé con Mao, el dueño del Mayo. Entonces, también hay cómo hacer algo. O sea, no hay ningún problema para tener un espacio abierto en la mesa en esos días. O sea, en los días que ellos me digan, ahora en el Mayo no se ha hecho más que salsa siempre, ¿no? O canción protesta, una cosa así. Entonces también habría como abrir. O sea, nosotros creo que tenemos que ir pensando en esas cosas. No he podido conversar con el Moti Derem, no sé cómo está la situación. No he hablado con el Guacho tampoco, ni el Miguel. No sé si el la semana anterior, yo sé que estuvo aquí, y no sé si explicó la cuestión esta que planteaba el Gerardo, de que, bueno, se le iba a quitar la casa al Moti, que... y esas cosas. No dijo nada, pues, no se habló de ese tema. No se habló, ya. Entonces, bueno, ese espacio también se tendría que pelear. Pero tenemos concretos aquí, que es Daño Canchi, el Mayo, La Estación. Son lugares para música realmente, pero que se puede ir variando con poesía, con la propuesta dentro de la música, el hip hop, y también con teatro, con mimo, que yo creo que es interesante. Entonces, abramos esos espacios. Lo otro, a ver, les cuento así rapidito para ir viendo lo que yo tenía anotado de la semana anterior a la que yo falté. A ver, lo otro es que el aspecto legal está avanzando. Hablé con Eduardo Calero, yo tengo ya una propuesta sólida para consolidar la cuestión de la mesa. Hay una mesa en México de cultura que funciona con reglamentos, simplemente con reglamentos específicos para cada situación. O sea, qué sé yo, para la elección se aprueba un reglamento, qué sé yo, para la participación en ciertos espacios públicos, en este caso los que estamos viendo, se aprobará otro reglamento. Para la situación de los integrantes de la mesa, que tiene que ver con la posibilidad de cómo votar, quién vota, en representación de qué, también se aprueba un reglamento. Es decir, se puede trabajar bajo esa modalidad hasta que se tengan en claras las cosas, porque según yo estábamos viendo con Eduardo Calero, que ya lo han de conocer, él es un abogado, está trabajando, ahorita estamos trabajando juntos esa cuestión. Entonces, buenas compas. Entonces, hasta que la ley de cultura, hasta que este estatuto, no sé, hablé con Nelson Mullaoui y no sé si dependa de una ordenanza municipal crear el consejo consultivo. Eso no tienen claro tampoco en el municipio ni en la secretaría, ¿no? Entonces, todos esos aspectos que hay que ver para elaborar un estatuto que diga cómo trabajar con la mesa, que tiene como prioridad y ha tenido esta posibilidad de ser abierta, y por eso tenemos tantas, o sea, no tan bien definidas las cosas, ¿no? Porque si estuviéramos nosotros diríamos somos 25, ¿no? Y de los 25 nadie más va a entrar, y de acuerdo a eso vamos, o los 25 elaboramos un reglamento o unos estatutos y los otros que vayan entrando van a aprobar y se someten a estos estatutos. Entonces ahí las cosas serían como que aparentemente más fáciles para constituirnos este momento, ¿no? Ahora, de acuerdo a nuestro manifiesto, eso no, no es posible, porque estamos diciendo en nuestro manifiesto que somos totalmente abiertos. Entonces, yo creo que hay que reconsiderar, y hasta mientras, para podernos manejar en una cuestión de conformidad, en democracia con nosotros, manejar la cuestión de los reglamentos. Esta cuestión ya la tengo avanzada, la voy a socializar, si es posible, hoy mismo, o debía haberlo hecho ayer, pero está teniendo una semana bastante complicada de tiempos también. Pero yo hasta mañana prometo mandarle al Pablito, y eso lo socializamos con ustedes, con todos los que estén en el correo y todo, y ya tenemos una idea clara. Les socializo a ustedes y discutimos. Ahora, lo primero sería ver qué reglamento y para qué necesitamos, ¿no? Eso es lo primero. A mí, yo les dije, y la cuestión mía aquí es de trabajo, es visibilizar a la mesa, que era lo que yo les proponía como cuando me hice cargo de la coordinación general. Estar pensando en el consejo consultivo, o sea, tratar de lograr que eso avance. Y la otra era, no me acuerdo, pero está aquí, este conversatorio, este diálogo que se planteó, que estoy planteando, que estamos planteando con el Carlos, que no se ha concretado nada, no se ha avanzado nada tampoco. Yo me he quedado en conseguir la andina y en ver quién va a ser el expositor o lo que sea de esto. Un poco socializamos, pero muy brevemente, el día que hubo esta cuestión en la reunión que nos invitaron abajo, que estuvo Tania, que estuvo el Carlos, que estuvo el Milton, con el Nelson Mujauri, y que nos presentaron esa consultoría que hubo. Entonces yo les planteé que nosotros queríamos hacer un conversatorio, un diálogo, que sea independientemente de esa consultoría, pero que obviamente que sí, o sea, que está, que yo creo que está dentro de lo que ellos están planteando, porque ellos están buscando socializar esa cuestión, que como el Alejandro mismo les discutió un poco, y para mí, a mí me parecía también que eso estaba con bastantes ambigüedades, no hay datos ciertos tampoco, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo no me puse a discutir ese día, pero yo en el Valle de los Chillos vi a 13 actores que ellos tienen registrados del Valle de los Chillos, y eso no es cierto, y en el caso de otras partes también. Pero bueno, sobre eso yo planteé que sigamos trabajando, o sea, que no nos olvidemos de nuestros procesos, o sea, que eso es importantísimo, porque si no, vamos a estar amparados en que eso funcione o no funcione, que eso sea real, sino no real. Y nosotros podemos legitimar eso, y no me parece, o sea, creo que hay que seguir discutiendo nomás, ¿no? Bueno, entonces, yo quisiera ver, y les propongo, pero yo tenía apuntados los pendientes para la semana anterior, que era llenar la ficha. ¿Quién falta? ¿Quién nos llenó? Yo no llené. Ya. Chuta, pues. Venir corriendo desde... Ahora, yo le dije al David, porque esto es un proceso inclusivo, ¿no? O sea, si es necesario tener un nuevo registro, porque teníamos incoherencias cuando yo, el registro que me dio el Gerardo para mandar a Canela, sobre todo los miembros de la mesa, era, incluso no estaba ni estaba el Pablo, y había otros que ya no vienen, sí, que estaban. Entonces, por eso también es necesario tener un registro, sin que este, yo sigo sosteniendo, porque en el manifiesto dice, y nosotros estamos a lo único que tenemos que apegarnos ahorita al manifiesto, en que sigue siendo abierto. Obviamente que la ficha nos determina, o sea, y nos da esta posibilidad de ya no confundirnos tanto, ¿no? Tanto, eso es. Carlitos. Bueno, a propósito de las fichas, bueno, se había quedado en discutir o plantear, resolver acerca de la participación, que era un tema que estaba pendiente. Tiene que ver con lo legal, ¿no? Que tiene que ver con lo legal, pero con lo organizativo, las formas de participación. Bueno, pero Alejandro, es una propuesta con respecto a algunos temas que en realidad quedaron pendientes, y les voy a leer a breve rasgo. Uno tiene que ver con respecto a la carta formal para que el municipio de un inventario del espacio público y del distrito, reglamentos de organización, modelo de gestión, posibilidades de acción frente al estado de situación, y la propuesta realizada por la APP, la Asociación de Artistas Profesionales. Posibilidades de acción frente a la metodología propuesta por la Secretaría de Cultura, el tema que tú y yo le dijiste. Uh-huh. Y el último tema que salió la semana anterior, que era lo relacionado con el espacio del Centro Cultural Benjamín Carrión. Ah, ya, eso lo planteó el Guacho, ¿no? Es lo que me dijo. Sí, en todo caso, que sí se había pedido, y yo sí propondría como un insumo para lo que estás trabajando, pero que sí se discuta, sí se plantee cómo somos partícipes de forma, en la mesa. Porque eso influye para el tema de los proyectos, para lo que estás gestionando, o sea, influye, puede que sea un borrador inicial, o sea, pero hay cosas bastante pequeñas que hay que influyen en ese sentido. Entonces, bueno, no sé, o sea, no. Entonces, ¿por qué no tratamos? Es más o menos la misma agenda que yo tenía. Les cuento lo que yo tenía. Llenar ficha de registro, aspecto legal de la mesa que tiene que ver con todo esto. Informar sobre los espacios independientes, saber quién está interesado en ocupar por lo menos la estación o la ñucanchi que tenemos hasta ahora, ¿cierto? O el mayo que hasta ahora tenemos. Ah, y que la respuesta del centro comercial es bastante ambigua a propósito del quitus este. Porque es no es una respuesta real. Yo he estado hablando con el Juanito y parece ser que hay una disposición muy dictocrática del señor que administra y el presidente nuevo, porque tienen conflictos con la directiva, entonces no quieren como que meterse en nada. En cambio los socios, que se ha hecho un sondeo, Juan ha hecho un sondeo, son como 360 socios, o sea, hay 360 locales funcionando, ¿no? Entonces por eso la propuesta era de a $3 por local para que se financie una actividad. Eso te daba una cuestión de $1,000 más o menos, para ir empezando, entre 900 y 1,000, para ir empezando a hacer algo, ¿no es cierto? Ya. Entonces, eso es, presentar las propuestas por los espacios y los varios, el informe de la reunión que tuvimos el viernes, que yo te iba a pedir ese día que tú más o menos hagas un resumen conmigo también, o sea, informarles de que ahí estuvo el Alejandro, ahí estuvo la Tati y algunos otros más. Y avanza el reglamento interno, que es este, ¿no? Que es lo que estamos haciendo. Yo sugiero que tomemos esos puntos como agenda para hoy y vamos evacuando ya poquito. Quisiera empezar con la cuestión dime. Yo en varios sobre la página web. Ya. Yo quisiera empezar antes de meternos a esto, porque esto es más bien bastante álgido. Ya se aprobó, quisiera plantearlo del año canche, como un espacio para determinar esa fecha, porque ya el David no va a estar para el 26. Entonces quisiera ver si es que alguien quiere estar, y ahorita ya definimos con el compañero, y tomamos la fecha que el David no puede. Entonces definamos eso, si es que como ya se ha aprobado que sí, la semana anterior por votación, ¿no es cierto? Entonces yo sí quisiera para quedar ahí y ya comenzar a trabajar lo que sería publicidad y comprometernos a la cuestión de la venta de las entradas, lo que sea. Pero claro, o sea, la mayor responsabilidad tiene la persona o el grupo que va a tener la presentación ese día. Entonces, si es que hay alguien, ahorita de una vez, o sea, que quiera trabajar el 26. Aclarar que se había hablado y se aprobó el tema de que es un espacio que se pone a disposición de los miembros de la mesa. Más que como que se asume la mesa un compromiso de. Entonces, o sea, que era distinto, y eso también hablábamos, ¿no? Era distinto de que la mesa como tal asume el compromiso de ocupar el espacio con determinado grupo y la mesa se involucra. Entonces, lo que se aprobó era que es un espacio como un beneficio de los miembros de la mesa, que bien podían miembros de la mesa a hacer uso de ese beneficio, como no podían hacerlo en función a sus intereses y a sus requerimientos. Entonces, o sea, aclarado eso, pues no sé, también habría que ver con respecto a los demás a los demás espacios que tú planteas, de qué forma se plantea que nosotros vamos a trabajar. Y por otro lado, precisamente por eso es fundamental para mí aclarar, o sea, quiénes son los miembros de la mesa. O sea, si es que es un espacio que se pone a disposición de, entonces somos solo los que están acá, somos los otros grupos que también estamos representados. Entonces, por eso a mí me parecía un punto fundamental el tema de ir aclararnos de eso. Ya, entonces no sé, sí, no, básicamente en esto de lo que yo entendí, si de pronto había una de las ideas que quedó muy claro, es que esto quedaba para la mesa los jueves exclusivamente, o sea, cualquier grupo, cualquier persona, es a través de la mesa que lo haga. Incluso la ñucanchi peña, que tenemos como 30 artistas, tampoco, o sea, si uno de ellos quisiera ocupar, es a través de la mesa, o sea, la mesa definitiva, el espacio del jueves. Y también de lo que se hablaba era para ir haciendo un calendario, porque yo le soy franco, si se va a hacer un día una vez, dos veces, no va a pasar nada. Otra cosa es que si se programa todo, ya iría dentro de un espacio cultural que necesito. Por eso es que en otros lados también hablamos ver otra probabilidad de un financiamiento extra, que bueno, lo puede hacer la mesa y nosotros también, para ese espacio de día jueves. Entonces, lo importante de ahí, Adicional a eso es que, vuelvo a repetir, es un espacio que quedaría para la mesa. O sea, si alguien a través de la mesa le dan la autorización, viene y dice para tal fecha, pero es a través de la mesa, o sea, nadie puede directamente a través de nosotros. O sea, viene alguien a hablar conmigo, yo tengo que enviar a la mesa para que lo hable. Eso era más o menos de lo que se quedó. Por eso también es lo que se quedó, que aparentemente, bueno, es real un poco la Ñucán Chipeña, igual es un poco costosa. Bueno, estamos a nivel del resto. Se quedó para probar eso, que incluso todo se va a dar al 50% de lo que normalmente vendemos. No por botellas, no por medias botellas, todo solamente por... Y la probabilidad incluso de que haya café, si alguien va y quiere un café o lo que sea. Para abrirle dentro de ese espacio también es otra de las cosas, el compromiso. Los detalles yo sé que los tiene y creo que los había escrito el David, claro. ¿No es cierto? Y estaba eso escrito. No sé si se ha socializado, a mí no me ha llegado, yo no tengo eso, porque ya era una especie de compromiso por escrito, un acuerdo por escrito, ¿no es cierto? Incluso, por ejemplo, ahí se decía que el licor para los artistas no había, o cosas así, claro. Una cosa así, o sea, ahí había un reglamento, una especie de reglamento chiquito para sí. Este. Ahora verán, yo, ¿cuál es la duda? No sé si sea clara o está en duda todavía. El Gonzalo dice claramente que el espacio del jueves, o sea, con todo lo que el compromiso de la Ñucanchi existe en comunicación, en los descuentos que hay, en que incluso se ponía un artista que acompañaría a la presentación, sí. De eso, o sea, todo eso es un beneficio que el Gonzalo está dando directamente a la mesa, a nadie más por fuera, ¿no es cierto? Eso se entiende. Ahora, la responsabilidad nuestra obviamente es apoyar al que va a ejecutar la actuación, al que va a presentarse ese día, pero no necesariamente yo creo que llegue más allá, ¿no es cierto? Porque el compromiso era, no tenemos un compromiso tácito, no llegamos a un acuerdo de ver, por ejemplo, si el grupo o la persona que se presente, por decir algo, saca unos $1,000, o sea, y de los $1,000 de ganancia neta, o sea, algo entra a la mesa, a eso no llegamos, ¿no es cierto? No hemos discutido esa posibilidad si es que hubiese, ¿no es cierto? Y esa es una de las cosas que, por las que nosotros tendríamos que ver, o sea, porque a nosotros como mesa nos están dando esa posibilidad. Y yo sí quisiera, o sea, yo sigo pensando que hay que darle un apoyo a la mesa en términos de dinero, o sea, y sirve esta posibilidad. Por eso también haría que nosotros nos involucremos más en el trabajo y apoyar el trabajo de los compañeros o el compañero que se presente ahí. Entonces, yo sé que esos términos de plata ya son complicados, siempre son complicados, ¿ya? Porque uno dice, no, hicimos tanto, vendimos tanto, el otro, nos vamos de pronto a alejar o a tener conflicto, eso es real. Pero si es que se determina de buena forma esto, ¿no? Y se hace un acuerdo legal, o sea, un acuerdo entre nosotros que sería legal, esperemos. Entonces ya no había ese problema. Ahora, no sé si ustedes piensen así, que si es que hay una remuneración, un porcentaje, no hablemos del 100%, un 10% para la mesa, una cosa así. O si no están de acuerdo, no nomás. Y el espacio está abierto y nosotros apoyamos al compañero o los compañeros, y los compañeros se van y hacen la presentación que tengan que hacer, y ellos tendrán que solventar, porque una de las cuestiones que también hay que ver es que, o sea, la Ñucanchi funciona, vuelvo así, con un 50% o algún porcentaje de entradas ya prevendidas o algo así. No había eso. Todo es para la mesa. No, pero para poder nosotros tener público. Por ejemplo, yo voy, Watch of Flores hace una presentación, yo tengo que vender para que funcione por lo menos un 50%, ¿no? Eso ya es un planteamiento de ustedes. La idea de cómo llenar es un trabajo que ya sería conjunto con cada grupo. Ya. O sea, al grupo le voy a dar espacios para que le entrevisten en determinadas radios, en lo que yo pueda. Lógicamente tienen que hacerlos en otros lados. Ya. Yo no sé, o sea, si la semana anterior se aprobó, yo no sé, o sea, aquí quién está dispuesto a trabajar en la Ñucanchi. Si la semana anterior se aprobó, ¿y quién no está dispuesto? Porque si se aprobó y ahorita nadie quiere, o sea, eso pero me parece. Se aprobó, pero sin tener lineamientos claros, claro, ¿no? Así es, lo que ahorita está diciendo, los porcentajes. Yo primero pienso que tenemos que estar bien claros en qué porcentaje es eso, si se va a dar recursos para la mesa, toda esa parte. Esa parte no está clara. No está clara. Para que todo esté en claro y digan, sí, yo quiero ir. Claro, eso tiene que estar atractivo para los demás. Porque además, o sea, no va a ser una sola presentación, o sea, y no es para nada conveniente. Buenos días, compañeros y compañeras. Más bien, la semana no se había planteado esto de que algo iba a quedar para la mesa. Uh-huh. Se aprobó que era un espacio que el que quería lo podía pedir. O sea, no se quedó en que, qué porcentaje de que si la mesa no debía vender boletería, quedó totalmente independiente. O sea, la mesa nos ayuda a tener el espacio, pero si te... ¿Saben qué? Yo quiero el espacio de la Ñucanchi para mayo, por decirte, para el 12, supongo. Entonces yo vengo, me autorizan y quedaba bajo mi responsabilidad el evento. ¿Ya? No, nadie se comprometió a que la mesa nos ayuda a vender boletos. Pero eso que tú dices se dijo y se aprobó. Sí, eso se aprobó, eso, pero nada de presupuesto. Yo creo, compañeros, que aquí hay una falencia en cómo fue la comunicación. El proceso. Uno, porque si es que es como la compañía dice, ¿qué papel tiene la mesa? O sea, ¿por qué derecho vamos a autorizar algo si el compañero va a hacerlo de manera independiente? Es que tiene el asunto era que la mesa le daba el aval. Estoy diciendo lo que yo veo que está mal. O sea, me parece que si se va a hacer de manera independiente, si el grupo se va a hacer cargo de la mayoría de cosas, ¿para qué pedir el aval de la mesa? No tiene lógica. Entonces, más bien, lo que se debe proponer aquí es que el proceso sea de la mesa. Eso es lo que propone el compañero de la Ñucanchi Peña. Que tengamos una agenda en que todos los jueves se utilice, o tal vez pasando un jueves al mes, no sé. Pero ya tener una agenda con grupos seleccionados desde la mesa, no el que quiera, sino comprometerse a que haya una agenda, no sé si por sorteo, no sé si por selección o lo que sea, para que se utilice ese espacio por lo menos un jueves al mes. Entonces, y la mesa se compromete en trabajar en todo lo que tendría que ver en el tema de gestión, en el tema de difusión y en el tema de posiblemente hasta de la venta de entradas. Eso es lo que yo creo que debe ser la participación de la mesa en ese proceso. Porque la semana anterior se quedó en que iba a ser un evento independiente de cada grupo, precisamente porque, o sea, el resto puede ayudarte a vender las entradas. Perfecto. Pero hasta que te toque a ti, por ejemplo, resulta que han pasado ya 8 fechas y tú ya quemaste tu público vendiendo para otro espacio. Cuando te toque a ti ya no vas a tener a quién vender. Porque además la gente te va a decir, no, ya te compré una vez, no te puedo comprar 3 o 4 veces. Entonces, sí, por eso era independiente. Segundo, no se les puede obligar a los grupos a decir, aquí está el espacio y te presentas y haces la función sea como sea. Porque puede ser que para mí no es rentable, puede ser que yo ni nada más de lo que voy a ganar. En el derecho mismo dijo, mi espacio no me conviene porque yo he estado fuera y estoy en Amaguaña. Venir aquí para traer a la gente en Amaguaña para que le vean un poquito, ¿sabes? Y también no es un proceso perdido ni cosa parecida. La mesa está gestando un espacio que podemos nosotros, los que deseemos estar ahí. O sea, no es una acción perdida. Al contrario, yo creo que la mesa, o sea, hizo su gestión. Y lo que hicimos nosotros ese día, justamente porque si no, era dos opciones, que no se apruebe. Decíamos, no, pues es un espacio que la mesa generó, que la mesa ya lo tiene. Y los que pueden decir, yo cumplo un aniversario, vengo acá a la mesa y le digo, ¿sabes qué? No sé si me puedes apoyar, aquí a un mes voy a tener aniversario de mi ballet. Y es mi gestión, pero la mesa me ha ayudado, o sea, a tener esa condición y ese convenio, ¿no? Que ustedes dicen que está muy bien, porque la verdad uno no sabe costos y cosas de eso. Claro, pero yo sí entiendo lo que ustedes me están diciendo y sí tienen razón en que se aprobó de esa manera. Yo me estoy poniendo en la posición del compañero de la Ñucanchi Peña. O sea, él lo que dice es, ¿cómo voy a dar un espacio para que se haga un evento de aniversario al año? O sea, una vez al año. O sea, tampoco es rentable como para él también ese tema. Entonces, yo pienso que primero debemos analizar muy bien la propuesta. O sea, más allá del tema de cuántos porcentajes van a ser o todo, o el tema de quién quiere o no quiere, porque, o sea, seamos sinceros, panas, aquí cuando dijimos, compañeros, por favor traigan propuestas para proyectos, ¿quién trajo? O sea, el tema de quién quiere o no quiere va a ser que no se va a hacer nada en la Ñucanchi Peña. Tal vez el compañero Gerardo Ramos porque necesita, porque ya lo hizo antes. El compañero, igual porque tiene la necesidad de lanzar su disco, lastimosamente sufrió un accidente y por eso lo suspendió. Pero seamos, o sea, yo sí les digo, compañeros, seamos sinceros, en el tema de que quién quiere, no vamos a llegar a nadie. Gabriela y Carlitos se ha ido bien. Precisamente por eso fue que antes de hacer la votación y de decir queda establecido ya, se planteó la posibilidad de hacer un mes, un piloto, en el que los 4 jueves de ese mes queden para ver cómo funcionaba la peña. Y dijeron que no, como ya estaba hecha la gestión, que se haga de una vez el convenio. Era para que se den estos problemas, se puso precisamente, hagamos un piloto, cómo funciona, si es rentable, si la peña nos resulta realmente económicamente viable o no, pero finalmente dijeron que no. Porque que no se ha haber piloto que ya se apruebe que se utilice. Exacto, votamos como 6 o 7 personas y como 16 votaron a favor de que se utilice. Bueno, sí, precisamente, igual lo que decía, hubo como 3 mociones y la del piloto era en la que tenga una participación la mesa para... Ahora, bueno, a mí no me gustaría que seguirme quedando en este tema, o sea, en parte, o sea, y si es que hay que volverlo a revisar, pues que sea con documentos, o sea, si es que está, si podemos traer fotocopias de lo que dijo el David o los reglamentos, si revisamos la moción, pero porque sea con documento. Si es que es piloto, significa estas cosas. Si es que significa de forma permanente estas cosas, si es que no, tal. Pero no nos quedemos entrampados en este tema. Y lo que proponía, y sigo proponiendo es parte del otro. Que si es lo que se habla con la Ñucanchi Peña y lo que tú hablas precisamente es parte de un todo, o sea, que si nos quedamos los mismos acuerdos que se pueden llegar con la Ñucanchi Peña, posiblemente se pueden llegar con los otros espacios, que son espacios que ya tienen público, que tienen ciertas características, que es parte de una estrategia, de una de las ramas de la red que estamos planteando. Si es que hablamos de centros culturales independientes, pues es otro tema con sus propias características, o sea, y la forma de participación y de involucramiento en la mesa va a ser distinta en función de los distintos espacios. No es lo mismo hablar de la Ñucanchi Peña que posiblemente un teatro un teatro independiente, o sea, sino que es la Casa Humboldt, o sea, pero que debemos ir viendo el todo para no quedarnos siempre en estar discutiendo. Yo por respeto, después de dar la palabra al Bolívar, yo creo que también terminemos este tema. A ver, yo, como había la posibilidad de esta, yo planteé esta cuestión independientemente de los otros espacios públicos que aparentemente se iban a generar. ¿Por qué? Porque nos íbamos a quedar colgados sin que la mesa tenga actividad, y eso ha pasado, ¿no? Porque no decidimos las cosas, porque no tenemos claras las cosas hasta que vengan, como siempre yo digo, los quitos a pie, los quitos verdes o los quitos bailas. Entonces, por eso era la necesidad y me urgía, yo planteé como una prioridad sacar estos otros espacios, ¿no? Porque la mesa no estaba generando y no hay los otros espacios para podernos nosotros involucrar. Entonces, eso era lo que yo estaba planteando. Ahora sí, no nos quedemos en esto. Yo al compañero, o sea, el compañero es parte también de la mesa, entonces tendrá que asumir la cuestión que nosotros decidamos en total democracia, ¿no? Entonces, después podemos complementar este tema con lo que me parece, Carlos, que tienes razón, avanzar, y a ver, vos, ¿qué ibas a decir? Sí, con respecto a que estaba escuchando, digo, yo voy a dar un poquito la visión de esto, pero lo que son espacios que se gestan dentro de la mesa son dependencia de toda la gente de aquí, y son responsabilidad de todos los que son miembros de la mesa cultural. Sí, entonces debe darse, para mí, es darse las programaciones de todas las organizaciones de esos espacios desde la mesa, con participación de todos los grupos. Independientemente que si estoy lejos o estoy cerca, es un trabajo de la mesa dentro de ese espacio. Hay que hacerlo. Y podría revisárselo. Si no resulta hacerlo una vez, el compañero de la Ñucanchi creo que está muy abierto a todo lo que sea parte de la mesa. Si resulta hacerlo mejor una sola vez al mes con algunas agrupaciones y que esto esté a reventar y tenga un nivel de acogida, que tenga un, puede resultar mejor que hacerlo por semana y no quemar el público. Y hay que saber que verán. Yo creo que es un término de espacios, ¿no? Exacto, porque no todos vamos a estar en el teatro, pues. O sea, o todos los que están haciendo teatro no van a tener un espacio en la Ñucanchi, o todos los que están haciendo danza no van a tener un espacio tal vez en la estación. O sea, y por eso es que no todos vamos a estar en todas partes. O sea, y hay que entenderlo así. Yo cuando hablé con el Guacho y hablábamos de quito a pie, quito a baile, lo que sea, yo decía, claro, pues, o sea, no podemos estar todos en todas partes. Y eso fue una falta de tal vez por la emoción o tal vez hasta por pensando mal, ¿no? Sí, todos vamos a estar en todas partes. O sea, y eso genera plata y genera un montón de cosas. Pero ahora yo creo que no había que pensar así. Y pensar que hay espacios para unos grupos, y hay espacios para otros, y hay espacios para otros. Por eso estamos abriendo los espacios. Y esa era la propuesta, ¿no? Pero bueno, eso es parte de un todo, ¿no es cierto? Vos tenías 4 puntos, Carlos. No sé. Solamente, a ver, una cosita. Yo pienso que lo que se hizo un trabajo escrito sería bueno que socialicen todos primero, para que los pasen a todos en lo que estaban las posiciones de la pena. Lógicamente, una de las cosas principales que es todo a través con la mesa. O sea, ahí no tiene nada que ver la Ñucanchi. Y también dentro de los espacios, que también es importante para todos conocer, también es los espacios, por ejemplo, nosotros normalmente tenemos capacidad de 140 personas a full 200, pero la estación a full entra 30. Es también importante, claro, que conozcan el espacio tal que capacidad tiene, claro, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero en mayo, son 30 que a veces el grupo, pero no entran más. O sea, el espacio también es importante eso. De todas maneras, la posición del año cancha es abrir un espacio cultural a través de la mesa. Si hay algo que cambiar, estamos dispuestos en eso, más bien queremos es apoyar. No estamos poniendo más bien ningún tipo de condición. Las condiciones que salgan de aquí de la mesa. Entonces, para dejarla clara, entonces la siguiente semana se resuelve el tema de Ñucanchi Peña, la gente se compromete a escuchar, socializando el documento, revisar el documento, los escritos, y también para que tener más elementos de ahí, y también que escuchen el audio. Se me extravió el audio, pero lo volví a encontrar, entonces me comprometo, de hecho, hoy día a subirle. Y con respecto a ese tema, solo un paréntesis, fue muy interesante la cuestión de la PP, del impuesto FENARP, entonces sí recomiendo de que la gente también haga uso de esa información. Hoy día estaría el audio de la anterior semana. Entonces, para continuar con los puntos. ¿Cuántos son? ¿Puedes repetirlos? O sea, algunos son solo de aprobación. Por ejemplo, dice: poner a votación de la Asamblea General el envío de una carta formal de requerimiento de información al municipio de Quito para obtener el inventario de espacio público y del distrito. O sea, pero que debe tener aprobación mayoría de la mesa para hacer el oficio. Entonces, no sé si es que... Ya, o sea, que hay que hacer el oficio, leerlo aquí y de acuerdo a eso ya. Ay. Ahora yo les cuento a propósito de eso. Yo hace 15 días, ¿se acuerdan que vino el Gabriel? No, el asesor de la... El Rafael. Rafael. Y yo quedé en reunirme con él. Al día siguiente, ese mismo día, yo les llamé por teléfono. Me dijo a las 10 de la mañana del otro día, 20. Yo ya llevé el oficio, nos encontramos con el Pablo... Yo llegué un poco tarde y por eso les llamé. Le digo, ve, Rafael, espera, me llegó 15 minutos atrasado, me dice, no estoy ahí. Entonces dije, bueno, te dejo el oficio, o sea, no te voy a esperar porque te sigo a demorar y no sé qué. En el oficio, que lo tengo aquí, y no sé si les quieren que les lea, los leo después para ver qué, los acuerdos que... Entonces, verán, en el oficio... Aquí, un cuarto consejero, ya, les digo esto. Dice que, o sea, no socialicé porque ya estaban los puntos que habíamos acordado el día anterior, ¿no? Dice, de nuestra señora Luisa Maldonado, concejala del Distrito Metropolitano, de nuestra consideración. La Mesa de Cultura y Espacio Público del Distrito Metropolitano de Quito les saluda atentamente, deseo éxito en la labor legislativa municipal. Como es de su conocimiento, el trabajo de nuestra organización, a la que usted apoyó desde el principio, sigue desarrollándose activamente dentro del Distrito Metropolitano, siguiendo conceptualmente los preceptos de nuestro manifiesto, documento que lo socializamos a usted y al señor alcalde en su momento. La razón de esta carta y luego de la visita de su asesor Rafael Soria, encargado desde su despacho como la persona vinculante hacia nuestra gestión, tiene varios puntos a tratar con usted que se expusieron en dicha reunión y que a pedido de Rafael Soria se lo planteamos por escrito. Los temas a tratar son los siguientes: saber los resultados del trámite que se inició con el fin de ser recibidos en el Pleno del Consejo Municipal para socializar los puntos planteados en nuestro manifiesto, generar posibilidad de establecer vínculos más fuertes de comunicación entre su despacho y nosotros con el fin de enterarnos a tiempo de los procesos en los que podamos participar, ser beneficiados y aportar como ciudadanos activistas de la cultura para ejecutar el ejercicio ciudadano de la participación. Reestablecer el espacio en Radio Pública de Quito, que según nos informó nuestro compañero Gerardo Ramos, por una disposición de, entre comillas, alguien de la Secretaría de Cultura, no se nos permitió seguir con ese espacio. Disposición de la que nadie en la Secretaría se hizo responsable, pero que determinó perder el mismo. Espacio que ayuda a socializar nuestras propuestas con trabajadores de la cultura en nuestra ciudad. Hay un punto que yo... No lo puse aquí, pero ustedes lo plantearon, pero que yo, a mi parecer, o sea, yo les pido estar aquí a la concejala, les digo, sin más y seguros de contar con su presencia para solventar estas inquietudes atentamente, Washo Flores, coordinador de la mesa. ¿Cuál era ese punto? La cuestión esta de los pagos de Quito Baila, ¿no? Que a mí me parecía, o sea, decía yo, mejor que venga para poder discutir y ver qué dice. No le pongo en el oficio. Hasta ahora no hay respuesta, son 15 días. Esa carta se entregó hace 15 días, el miércoles alto. Entonces, sí, miércoles. Bueno, ¿Qué querías decir? Sobre los pagos de quinta vaina, se tengo entendido que ya están cubiertos todo lo que es primero y segundo pago. ¿A todos les han pagado? No. Yo recibí correos de Opus la semana pasada diciéndome que los pagos se hicieron ya con tales facturas de tales personas y ella estaba enviando también a quienes tenían que pagar y la cantidad respectiva. Los pagos que tenían que hacer en Opus ya me hizo la transferencia a mí y me falta una parte que es lo que tiene. Sí. A mí ya me llegó, o sea, yo tenía que cobrar los $4,500 que ya tienes tú. Yo ya le entregué a Orker 1,500 y a mí aquí y le traje dinero para cancelar la licencia y acá lo vi. Yo le devolví la carta, ahorita que me acuerdo, la carta donde había los pagos por mail, le devolví a los de ICI, a Opus, diciéndole que faltaban de esto, o sea, que estaban, claro, pagados los artistas que correspondía a los que ella había contratado, pero que faltaban los demás compañeros que hicimos la lista acá, igual no tengo respuesta hasta ahora. Entonces aquí hay un problema. Que, pero se tiene que, o sea, el Rafael dijo que él un poco se apersonaba de esta cuestión, ¿no es cierto? Pero si el Rafael, o sea, no se aparece, o sea, si la carta de ahí no ha hecho efecto hasta ahora, entonces yo entiendo que tenga muchas cosas que hacer, pero él vino ese día con en un plan muy de... O sea, hagamos las cosas, ¿no? A ver, compañero. La semana pasada yo hablé con Daisy. Ya. Y ella me dijo que no tenía absolutamente nada que pagar a nadie. Que tenía una lista, pero que no tenía nada que ver con la gente de la mesa, sino más bien con la cuestión del sonido. Y que no tenía que pagar. Yo le pedí que por favor revise si es que como colectivo Centro Cultural estamos ahí, porque nosotros tenemos un montón de grupos que no hemos cancelado la primera fase. Entonces ella no tiene razón y no quiere dar ningún... pasemos, les propongo una cosa, dejemos esto en varios para ver si tomamos la resolución de mandar un comunicado. O sea, directamente mucho más fuerte que si yo al alcalde o a alguien para que haga caso de esto. Porque si le mandamos al concejal o a la concejala, como estamos viendo, que vengan, ni siquiera resulta, ¿no? Pero ahorita viendo por qué no hacer este... De una vez quieren, yo por la cuestión de los cosas. Entonces determinemos, o sea, mandemos una carta a, no sé si al alcalde mismo, porque él va a decir, el problema aquí es, le van a decir, ¿saben qué? El alcalde va a decir guacho. Guacho, ajá. Guacho, ahora. Lo mismo que dijo la vez anterior. Y el guacho viene, no sé, y el Rafael, y después la... No, o sea, hay que ver, y yo creo que hay que citarle aquí, o sea, lastimosamente hay que hacerlo así, o sea, no lastimosamente porque es una cuestión real, sino por los malestares que ha habido, digo, lastimosamente, o sea, pero sí sería bueno que venga la Daisy, que venga otra vez el Beto, y que ustedes les digan a los que han pagado y a los que no han pagado. Y que si es que se tiene que armar la discusión, que se arme, porque no es justo. O sea, ¿qué más toca? A eso se tiene que llegar. Pero no, tampoco nos vamos a quedar así. Me parece una posición muy, muy así de lotera y hagan siempre lo que quieran. No podemos. Porque aquí alguien tiene que responder, ¿no es cierto? Entonces mandemos. Yo voy a mandar entonces una comunicación. Pero a ver, como para que esto... Yo por efectividad hago las cosas rápido. Y digo, bueno, tratemos de hacerlo. Pero a ver, traigo la comunicación y aquí la socializo el martes y mandamos el martes socializado. ¿Les parece? Es mucho tiempo. Ya, tenemos que hacer, yo creo que tendríamos que hacer una extraordinaria para poder socializar. Entonces, esa y la otra. Pero después, es que vean, el problema es este, después va a haber, perdóname Gaby, el lío ese, después agarra los que firmamos ahora la reunión, llega esa carta como hizo el David y después nos amenaza con demandarnos, como la otra vez. Entonces yo por eso digo que hay que hacerlo más bien con paciencia, o sea, hacerlo bien, socializarlo. Sí, pero no demorarnos mucho en todo caso. Hasta 8 días es demasiado. Es demasiado, digamos, de aquí volvernos tal vez a reunir el pasado mañana. Bueno, la vez anterior no sabíamos ni siquiera de quiénes estaban puestas las facturas. En el correo que ella me mandó la semana anterior dice los pagos, es que ya realizarlos en el transcurso de esta semana, la semana pasada. Y la siguiente, de acuerdo a los depósitos que hagan a los señores Darwin de Serra, Julio Guacha y Romel Coronel, que también han colaborado con su padre. La tuya que ya está cancelada y son los 3 nombres que faltaban de las facturas. O sea, no te entendí. Las facturas que se pusieron para cobrar de la etapa que faltaba ya. Son de Darwin de Serra, Julio Guacha y Romel Coronel. ¿Y esas dónde están? ¿Dónde están sus compañeros? ¿Quiénes son los compañeros? Romel Coronel es de los Curacas. Darwin de Serra, no sé, pero es que nosotros, o sea, a ver, ¿en qué posición estamos? Nosotros no vamos a perseguirles a los compañeros, pues, o sea, ellos deberían, o por disposición de la misma Daisy o de Opus, ellos venir y decir, ya están aquí los pagos. O sea, ¿nosotros cómo les vamos a seguir a perseguir? Nosotros no tenemos que determinarnos con Daisy mismo y decir, citarle, o sea, decirle que venga. Sí, yo creo que creo que si van a citarte, citen a todas las personas involucradas. Por supuesto. A Daisy, a ya, pero o sea, lo que sabemos es que la Daisy no va a venir. Con la Daisy, con tres veces, yo acá no vuelvo, si quieren cualquier cosa, en el sí. Pero es que tampoco nos reciben. Haz la reunión en la oficina de ella. Para que caiga todo el mundo. ¿Alguna otra solución? Contestar las llamadas. ¿Alguna otra solución? Una denuncia directa. Yo tengo contacto con los compañeros que han cobrado. ¿Cómo sabes a quién han pagado? Supuestamente a todos ellos. Pero el problema es: se tiene identificado dos y las otras dos personas. Él vive aquí nomás. A ver, aquí. Sí, yo creo que cada persona sabe con quién habló para el tema de Chico Bayo con mi ciudad. ¿Cómo es que por, ¿por qué me dieron la factura a ellos? Claro, o sea, ¿quién, ejemplo, ¿quién le contactó a ellos ejemplo, para que la por ejemplo, para mi pago de Chico Bayo de la primera fase de lo que se hizo en el grupo, yo me hice comida de veto y me mandé una lista de todos los grupos que se había pagado y grupos que yo contacté para que se paguen. Y están pagados. Pero quién, o sea, claro, y ustedes, ¿quién nos paga a nosotros? O sea, ¿quién nos pagaba? Exactamente, es el, la Daisy. La Daisy. Claro. Entonces, es directamente con ella. Pero, oye, entonces, plantea una reunión con que lo que dice es Kiar, Opus, Washo, y si es que no viene, o sea, Opus ya se toma una resolución mucho más drástica. O sea. Citémosles para el martes. Yo les solamente les digo, para solventar una cosa así que diga, compañeros, Kiarte, Opus o no sé qué, se les ruega la presencia para el martes tal, para tratar el tema y lo que queda de Quito Baile o las, ¿qué serían estas cosas? Los no pagos, o sea, la falta de pago de gente de Quito Baile. Y otra cosa, o sea, Daisy va a salir, yo ya no tengo nada que ver, como le ha dicho a Gaby, aquí lo que hay que aclarar es, ok, listo. Tú tal vez tú no cobraste y se cobraron otras personas, pero la gestión para que cobren otras personas la hizo ella. Es que es la entonces ella es la responsable en esto. Lo que pasa es que, o sea, yo voy a ser claro, yo desde un principio les dije que la mala gestión que hicieron ante el municipio de Quito, ante los del departamento de financiero de la Secretaría de Cultura, la mala gestión, que hubo mala gestión, mala, incluso todos los documentos se repitieron como 4, 5 veces o 6 veces. Entonces esa mala gestión ocasionó todo este tipo de problemas. La productora en este caso tiene que responder por todos. Ella así haya quedado puesto intermedios de todas las gentes, es tiene la que responder. Y, discúlpeme, esta mesa no es para trabajar proyectos rapiditos. Esto es para trabajar proyectos largos, proyectos de sostenibilidad, proyectos de fuerza. Entonces, por ejemplo, a este tipo de cosas no debe volver a pasar. Y primero, yo por ejemplo, yo también estoy en el caso, porque atrás de mí están bastante gente que tiene que cobrar. Entonces, no ha cobrado hasta ahora. Pero no tengo ningún inconveniente, porque yo no me voy a valer de la mesa. Yo solo realmente voy a hacer lo que tengo que hacer, irme a la defensoría del pueblo y presentar la denuncia respectiva. Y se acabó el lío. Porque ya no vamos a estar esperando, porque ya ahora se necesitaba una fuerza política, una fuerza de choque como lo que querían acá. Pero entonces no, si no hay tal cosa, entonces uno mismo tiene que hacer individualmente. Entonces, disculpen compañeros, las cosas son así. O sea, había que ir muy claro. O sea, la productora tiene que cumplir la productora. Así pero la cuestión es, ella hizo una mala gestión. Mala gestión. La cuestión es determinar. Yo estoy de acuerdo en que se hizo mala gestión. O sea, yo estoy de acuerdo. Entonces, ahorita determinemos el proceso nomás. Claro, verás, a mí me parece inoperante volverle a llamar a la Daisy acá. Ya. O sea, ella no va a venir y no vamos a seguir esperando tal día. Hemos esperado 7 meses por una espada. No se ha dado. Entonces, ya hay que tomar una decisión radical frente a lo que está pasando. O sea, entonces, no creo que deberíamos nosotros seguir entonces, gestionando pongamos, algo pongamos que no a votación. O sea, a mí la Defensoría del Pueblo es un trámite también largo. Yo creo que es engorroso y largo. Es preferible, yo creo... con las personas que les debe la plata, hacer una lista y todos vayan y apoyados en la mesa y presentemos una denuncia. O sea, esa es mi posición. O sea, porque estamos viendo que esto, o sea, sin, verán, ¿qué hace una demanda? Activa las cosas nuevas. Y no es que nos vamos a pelear, porque no estamos peleando, solamente estamos diciendo, páguenos, y hemos dicho de muchas formas. Así es. ¿No? Y no es que se pueda pelear, o sea, no vamos a pelear y a insultarnos, no es eso. No decirle, legalmente nos debes tanto y tanto tienes que pagarnos, nada más. Eso hacen la demanda. Entonces, si es que quieren hacerlo, yo particularmente apoyo esa moción, si es que quieren. Si es que no, seguimos con las cartas y seguimos con los que quieren. Pero entonces hay ahorita hay dos mociones. Una, a hacer una denuncia, lo que dices, una denuncia. Otra, hacer una reunión con los involucrados. Uh-huh. Hay dos mociones. Hay una tercera moción de que cada uno se haga cargo de su pago. Yo no quisiera que exista esa tercera moción porque entonces hay solo dos mociones. Ahí ya eso ya pierdes fuerza, pasando. O sea, no eres vos, te jalonea, te tiran. Es que no. Bueno, a ver, yo creo que aclaremos algo también que me parece importantísimo. Este proceso de Quito Baila no fue de forma individual. Lo aceptamos de forma colectiva. O sea, yo no creo que sea justo el quieren o no quieren hacer la demanda. O sea, la mesa es la que tiene que tiene que liderar esta demanda, porque es un proceso de la mesa de cultura. O sea, como colectivos capaz que podemos hacerlo, como dice Fabián, yo me voy a la Defensoría del Pueblo y hago el proceso. Pero ¿cómo quedamos como mesa? O sea, ¿cuál es el liderazgo que va a mostrar en este proceso a la mesa? Ninguno. ¿No? Pues compas, o sea, este es un proceso que nosotros como mesa aceptamos y tenemos que si se va a hacer una denuncia, o sea, liderarlo desde la mesa. Claro. Y si se va, cualquier tipo de acción tiene que ser liderada desde la mesa. Entonces, compañeros, chévere, pues ya cobraron. O sea, claro. Pero tenemos que ser solidarios. Exacto, siempre, compañeros, full compañeros, que no hemos cobrado un centavo. Estamos ya 7 meses sin cobrar un centavo. Y después la gana. Justamente estos problemas se han estado dando por actitudes como esa. Todos, absolutamente todos los miembros de la mesa hemos caído en el individualismo en el rato de los cobros. Uh-huh. Ya. Con esto del Quito Baila sucedió eso. Hasta por eso hubo hasta algunos encontrones entre nosotros. Ya. Porque sencillamente cada quien empezó a jalar por su lado, empezó a tratar de cobrar como se pueda. Y somos todos, incluyéndome. O sea, aquí no se sabe nadie. ¿Ya? Entonces, por esas mismas actitudes es lo que ha estado sucediendo esto. Yo estoy de acuerdo con Milton al momento de decir en dónde queda la mesa. O sea, este tipo de propuestas sencillamente, yo lo entiendo así, la gente que lo propone de esto es porque sencillamente no le importa un rábano la situación de la mesa. Uh-huh. A ver, yo tengo otro... Yo sí apelo a la propuesta de Milton. Pero hay que tener en cuenta que muchas veces les dijimos, vamos todos a la reunión, Sí. Y estábamos, la vez que más personas tuvimos, fuimos 9. Uh-huh. Y en ese entonces abogábamos por más de 100 personas. Uh-huh. El rato de poner una denuncia, vamos a decir sí todos, pero una denuncia implica dinero. ¿Quién va a poner ese dinero para pagar un abogado, para pagar la denuncia, o sea, para todo lo demás? Tienen que poner la mesa. O sea, no necesariamente, yo creo que no los ni siquiera los involucrados. Y si se logra cobrar eso y de ahí saldrá para pagar la denuncia. Otra cosa, también es la figura legal del defensor público, ¿no? Hay que, por eso mismo, o sea, hay que tener claro que hay que asumir esa responsabilidad. Defensor público. Todos. O sea, por eso lo que les digo. Verán, yo voy a recalcar lo que dice el Pablo. Yo fui el que me peleé con la Daisy para poder cobrar y estaba peleando por todos. Y claro, yo ni sabía que me había pagado. ¿No es cierto? Claro, no, pues o sea, pagaron a algunos más, pero me pagaron a mí, para, como diciéndome, ya no me molestes, con tremenda denuncia después de que yo le mandé una carta, ¿no? Una carta que era bastante complicada hacia ella, ¿no? Entonces, después de eso, sí, o sea, paguemos al guacho. Yo ni siquiera sabía que me habían pagado. Entonces, yo les digo, o sea, lo que dice la Gabriela, igual si nos metemos en esta bronca de la denuncia, o sea, ¿quién nos vamos a meter? ¿Quién va a firmar eso? O sea, eso es lo que quiero que sepan ustedes. ¿Quién se va a apersonar? O sea, nos apersonamos todos, lo hacemos todos. Y está bien, porque es nuestro proceso. Porque eso nos va incluso a unir. Pero decidamos. Denuncia. Ahora yo planteo otra cosa. Mandemos una carta en donde digamos que, ¿qué les parece si decimos que le vamos a denunciar? Si no aclara eso. Última cosa. Él te va a poner una denuncia primero por injurias. Primero te va a meter una por injurias. Sí, cuando fuimos a la reunión resulta que los dos estábamos denunciados por injurias. Tratemos de definir esto, o sea, porque si no vamos... O sea, ¿cuántos de aquí? Porque de pronto, lo tuyo ya se acabó, tu plata está, ya se acabó, pagaste lo que tenías que pagar. Ya sé que hasta lo tengo, pues, estoy de plata. No, pero eso se está diciendo, verás, que yo considero, como aquí dijeron, que o sea, todos no nos hemos apersonado de cobrar. Yo considero que de una manera personal yo no estoy involucrado porque cuando a mí me dijo, o sea, la Daisy, o sea, sabes que hay esta oportunidad de cobrar. O sea, a mí no me interesó, o sea, quién sabe de crédito tributario, que sí que nadie que ve, o sea, ahí está mi factura y punto. Sí, Sí, además. Yo considero que, o sea, las cosas hay que ser también muy honestas. O sea, cuando en la primera vez que nos fuimos a la reunión con Daisy, ahí la, creo que fue Daisy o la, hola, la Silvia, que dijo, necesito facturas para poder cobrar. Y todos dijeron, no, es que el crédito tributario. Entonces, no, o sea, ubiquémonos en eso también. O sea, cuando, o sea, a mí me dijeron eso, dije, ¿sabes qué? Toma, a mí no me interesa. Lo importante era cobrar y por eso, o sea, ya le pagué, como dije hace rato, ya le pagué al... al Orger, ya, o sea, está y eso, 1500, y eso incluso ya también ya, o sea, tengo para, ya traje dinero para pagar. Ya. ¿Y a quién más, cuánto, a quién más le falta y cuánto es, llegará a ser el monto? Eso es lo que yo quisiera saber. ¿Cuánto es? $500. ¿Cuánto es? 700. ¿Cuánto es lo tuyo? No, yo ya, unos 3000, 4000. No, ya le pimos. Aquí tengo el depósito. A ver. Decímelo. Porque resulta que no nos debe. A mí me deciden, pero es algo. Lo mío todavía falta. A ver, vamos viendo. O sea, ya. Aquí ya te ha depositado. Tú, 500, nadie te ha depositado, ¿no es cierto? ¿Quién más? ¿Tú cuánto es? Más o menos unos 3.500. ¿3.500? A mí me faltan 1.000. 5.000. ¿Quién más falta? Lo tuyo. Esta te vamos a sacar los para poder. O sea, son 5.000 dólares. Solamente para aclarar una cosa, compañeros. Aquí me parece. A ver, verán, compañeros, a mí me parece que, uno, el tema de Quito Baila evidenció la problemática que tiene el gestor cultural de actuar en solitario, a veces de actuar hasta forma totalmente individual. ¿Por qué? Porque, o sea, yo pienso que, a ver, si me hubiesen dado a mí, si yo hubiese dado una factura, primero yo solicitaba a la mesa que me autorice presentarlo o no. O sea, discúlpenme, el proceso es de la mesa, compañeros. Si es individual, ¿para qué quieren estar en la mesa? O sea, yo primero hubiese hecho eso. Bueno, ya capaz que no lo haya hecho. Segundo, si hubiese depositado un dinero con mi factura, hubiese dicho, vean, compañeros, me depositaron esto, ¿a quién pagamos? O sea, ¿por qué los panas? ¿Por qué los compañeros, amigos, no sé? Se supone que es un proceso de todos, pues. A ver, si no se acuerdan, no sé, los que estuvimos en la reunión con Milton, yo pregunto, yo fui el que pregunté a la Daisy, ¿cómo están? Es que las facturas, ¿qué facturas nosotros? ¿Te acuerdas? Exacto. Ese rato, las facturas que han dado, ¿cuáles compañeros? O sea, no sabíamos quién les había dado la factura. Evacuemos el tema, emocionemos. Hay dos propuestas, y en las dos propuestas se plantea. Es que ahorita hay que aclarar las circunstancias. Sí, claro. Porque, por ejemplo, nosotros, cuando nosotros nos dijeron, nos dijeron que hablemos de allá y dijeron que cada grupo tenía que dar su factura por individual. ¿Y tú dices? Pero en la segunda de nuestro, no, de la primera. Nos dijeron que teníamos que dar nuestra factura. ¿Y a quién le dice? A Daisy, porque ella dijo que cada grupo cobra con su factura individual. Pero ella no te pagó. No, entonces ya, a Daisy hay que cobrarle los 500. A tú, tú así, son los 3.500. Son como 3.000, 4.000 dólares. Porque ya, nosotros tenemos. Pero clarito, ¿cuánto es? Pues, o sea, yo hoy día puedo revisar. Ya, entonces verán, yo les planteo una cosa antes de que haga el bolo. O sea, lo que dice Carlos. O sea, determinemos qué hacer. Primero queremos saber de la gente que viene regularmente a la mesa, porque ese es otro problema. O sea, hay otra gente aparte que tal vez le debe Daisy, y nosotros de pronto nos apersonamos también de eso, que no sabemos ni quiénes son. Entonces yo sí quisiera saber quiénes son de los que estamos aquí, y hacemos una lista y le decimos, falta esto, realmente no ha sido cierto que nos han pagado. Pero ya están las mociones, como dice Carlos, ¿qué hacemos? O sea, hacemos lo de la demanda, le mandamos una carta, le citamos, o qué hacemos, a ver, pero teniendo los montos claros también. Pero qué hacemos, los montos podemos después sumar. Ahorita, ¿qué hacemos? Decidamos. Tenemos. Y lo que decidimos, apoyamos todos. A ver, ¿quién vota? Facilita, a ver, ¿quién vota por la demanda? A ver, habla por Dios. Eso voy a ser sincero en una situación, sí. Cómo yo percibí el Quito Baila y por qué se dan estas situaciones de los pagos a unas personas más rápido, a otras personas menos rápido. Primero, por ejemplo, en mi caso, para llevar algunas agrupaciones, nunca se mencionó que esto era parte de la mesa de cultura. Sí, sí, empecemos por eso. Para mí, no tuvo representatividad la mesa de cultura. Entonces, siendo que en ese tiempo yo me salí de la mesa y a mí me hicieron el contacto por otro lado, ¿sí? Nunca por la mesa de cultura. Después que una vez me tuve fui y tuve alguna circunstancia con Guayo y le dije, o sea, ¿qué está pasando? Sí, con respecto a todo esto de Quito Valle, de los pagos, porque sí, o sea, a mí me pusieron una situación de duda, a mí desde la mesa, no se gestó desde la mesa, simplemente se hizo para los, yo podría decir para los panas de la mesa, y entre ellos se dividió las situaciones de los que estaban en ese momento coyuntural en la mesa. Es muy claro, ¿no es cierto? Le voy a decir para que no haya, se esclarezca esto, ¿no? Entonces, se volvió a hacer la segunda etapa, ya solo con la gente que estaba en la mesa y lo pudieron sacar por otro lado. Es una lectura, o sea, igual, o sea, les digo, yo estaba en Carapungo y sé que se sacó a mi grupo por poner, cuando se eliminó algunas plazas, por poner al grupo, a la otra persona ahí que estaba en la mesa. Sí, señor. Pero, ¿por qué les digo que te escuché? ¿Por qué a los panas se les pagó primero y a los panas no se les pagó primero? ¿Por qué? Porque a mí no se me hizo contacto por medio de la mesa, se me hizo por medio de otra persona y en un rato estábamos inmiscuidos en la mesa. Sí, entonces esta persona cogió mi pago, esto es de los grupos que vos me ayudaste a hacer los contactos, pero me pagaste, está parado, por ejemplo. Sí, ahora la parte de acá de la mesa, pero, es los que tienen la verdad y la certeza de cómo se hizo ya desde la mesa, son las personas que estaban en ese momento a la cabeza de la mesa. Entonces ellos saben toda la verdad de quién se les dio las facturas, por qué se les dio, cómo se llevó los platos con Opus, y todo lo demás. Entonces deberían hacer una revisión, creo yo, así total, de todo, para ver dónde está la caída, dónde está la falla. A ver, yo quiero hablar, y esto ya para también ya salir, porque si nos vamos a meter en tú tienes la culpa, yo tengo la culpa, ellos tienen la culpa, todos tenemos la culpa, que es razonable, claro. Y hay que depurar, y es cierto, no vamos a terminar nunca. Ya. Yo lo que sí quiero es, aquí, tomar una acción, así como esa vez que decidimos, vamos a ver si le han pagado, y fuimos y sacamos el papel, y ahí sí fuimos a reclamar. Ya, así mismo quisiera tomar una acción. O sea, quisiera que la mesa tome una acción y una decisión. Entonces yo planteaba, a ver, y sigo planteando, ¿quieren hacer la demanda a la DEISI? ¿Le hacemos? Levanten la mano. O a Opus. Levanten la mano. Ven. ¿Tú sí? ¿O quieres hablar? Ya. Me parece ilógico que tomemos una decisión con respecto a algo que no estamos seguros. Más aún, involucra una demanda. O sea, no sé si ustedes tienen las consecuencias de lo que una demanda implica. ¿Qué es lo que yo propongo? Como tú acabas de decir, una acción concreta. ¿Por qué no pedimos asistidos en la ley? Voy a disgregar un chat. La ley nos dice, la ley de acceso a la información, libre acceso a la información, que mientras se utilicen recursos públicos, nosotros podemos, aunque sea una instancia privada, pedir los registros de cómo se hizo ese libro. Lo que les digo es, utilicemos esa ley para enviar un oficio tanto a la Defensoría del Pueblo, que era una opción que dicen, como a la empresa privada que es la productora, indicando que nosotros hemos tomado las acciones de pedir la información para determinar cómo hacemos cobrable el dinero que nos debe. Entonces, aquí va a haber otra cuestión, que no vamos a poder discrecionar a unos sí y a otros no. Si la productora ha infringido la ley y no pagar a todos los que debían, sean o no sean de la mesa, tienen que cubrir este aspecto. Es decir, el defensor del pueblo no se va a pensar, ah, es que ustedes son de la mesa, ustedes sí les ayudo a cobrar, pero como ellos no vienen a la mesa, no les ayudo a cobrar. Claro, esa lógica no va a cobrar a todos. Ley. Claro. O cobran a todos, no cobran a ninguno. Entonces, lo que yo propongo es que para la reunión, si ya se esperaron 7 meses, lo prudente sería de que la acción que vamos a tomar no sea una acción precipitada, sino una acción analizada. Aquí no todas las personas tienen esa relación económica ni este conflicto con nuestra productora. Lo que yo propongo es que se analice por parte de las personas que están directamente involucradas en una reunión extraordinaria, ya con la información, y ellos nos propongan una acción a la mesa. Para nosotros, en base a la información que ellos han analizado y la información que va a estar, porque tenemos como mesa libre acceso a la información, a las dos instancias que tienen que tener, tanto el municipio como la empresa privada, nosotros también vamos a poder tomar una determinación a quién o qué acción vamos a respaldar. O sea, yo no estoy de acuerdo en votar ahorita e inscribir a toda la mesa en una acción legal que no tiene primero un fundamento lógico para los que están demandando, en el sentido de que no sabemos el valor exacto que se va a reclamar. Únicamente yo también apoyo eso, pero no solamente por eso. Porque verás, por ejemplo, ya en mi caso, verás, estoy depositando todo el dinero que no es, primero, no he cobrado ni impuestos, son $750 que me estoy operando al compañero. De eso yo no gano nada y he hecho la gestión, como ustedes mismos me han visto. Entonces, yo pienso que en esa misma situación nos encontramos algunos otros que nos hemos convertido en gestores de nuestras organizaciones. Y los grupos que estaban detrás de nosotros, lo único que han hecho es presionarnos, claro, podernos todo el tiempo, esa es la palabra. Y decirnos que ya a Gerardo le han pagado, que al Guayo ya le han pagado, o sea, y ya, que solo sea, a vos no te pagan. Los comentarios, o sea, para... Por eso, no, no, claro, así sí, porque aquí tengo, sí, que decirlo, pues tengo que siempre, claro, digo aquí. Entonces yo por eso pienso que sí se debe un poquito más pensar la cuestión. Hagamos, vamos a asumir como mesa, como gestores, todos como gestores culturales, por los que están y por los que no están, pero que sea más pensado. Perdón, entonces, tú retiras la moción, claro, de la denuncia, nadie la aprobó, entonces hay dos mociones, una reunión con los involucrados y otra hacer un oficio que basados en la ley de acceso a la información para pedir las cuentas de a Opus, a Kiar, serían las dos. Yo dentro de las propuestas de la reunión, yo planteo lo siguiente. De las personas que están ahorita aquí, porque no tampoco, donde están los otros, como dices vos, ¿no es cierto? Nos complican la vida a los otros y vos estás aquí sacando la cara y los otros te han molestado. De los que están aquí, o sea, la compañera de acá del Comité del Pueblo, el Pablo, la compañera de acá, irnos, o sea, nos toca o con el Carlos o con el Gerardo, conmigo de ley, y hablar, o sea, pedirle al Guacho que nos dé un espacio para conversar de esto, decirle, ellos no están pagados, ¿cómo nos arreglamos? Deis es la que tiene que pagar, Opus es la que tiene que pagar. Esa es la primera, que sería hacer la reunión para ver cómo se arregla eso. Y la segunda es la cuestión esta de la ley, trámite con relación a la Consejería del Pueblo que dices tú. Yo creo que no son excluyentes. No, no son, son, de son aquí a la próxima semana podemos realizar. Entonces yo me comprometo a buscar al Guacho para tratar de hacer la reunión. Déjenme los teléfonos ahorita de uno de ustedes, ahorita, así en un papelito, pídanle mi hojita, para llamarles y decirles a tal hora es la reunión. Bueno, quisiera saludar a la mesa, yo soy artista plástico. Ah, cierto. Sí. Nuevo. Sí. ¿Cómo estás, compadre? Ya es la segunda vez que vengo. Yo quisiera hacer una recomendación para que las cosas sean más efectivas. Me parece muy prudente lo que dice el compañero sobre basarse en la ley de transparencia para buscar la información que se requiere. Pero mi recomendación más específica y más efectiva sería de que todos ustedes tengan un conocimiento de los derechos culturales que cada uno tiene. Entonces, a base de esos derechos culturales, ya que no existe una ley de cultura, se establece esos derechos culturales que más o menos son de 26 a 34 que están establecidos en la Constitución. Y base a esa norma jurídica se puede reclamar esos derechos. Entonces, hay tres actores visibles. Entonces, estos tres actores son los gestores culturales, la empresa privada y el municipio. Entonces, yo creo que se debe, ustedes como fuerza, como acción humana, deberían establecer y luchar y defender sus derechos culturales ante el municipio, porque el municipio es el que le ha pagado el billete a la productora. Entonces, establecer de que se han violado los derechos culturales que están establecidos en la Constitución y por ende se reclama un justo derecho como trabajadores de la cultura a reclamar con prontitud el pago. Hay una cuestión, si tú no, como no sabes totalmente el proceso, es una cuestión que nosotros asumimos, yo digo lastimosamente, a través de un consenso que se trabaje con la productora. Entonces, ahí la responsabilidad cae en nosotros. Ahora, para dejar un precedente hay que hacer lo que dice Alejandro, porque hay que dejar el precedente. O sea, independientemente que se arregle. Pero hay que ver un debido proceso, porque sí, si ustedes se van, saltan a la cuestión de la asesoría del pueblo, que a mí me parece que es muy prudente, pero debería ser escaladamente y decir, bueno, después de la productora existe el municipio, en los municipios hay autoridades que están pagando a esta productora, entonces vamos a reclamar al municipio que el billete que se le dio a la productora no ha sido pero desde el municipio hay un responsable. Por eso, tiene que hablar, es decir, nosotros en la mesa de cultura, defensores de nuestros derechos culturales, claro. Bueno, ya, entonces, hacemos las dos cosas, ¿no es cierto? Esa carta, ¿cómo se tramita? Yo no tengo ni idea. Habría que ver que nos ayude la cuestión de la defensoría. ¿Cómo lo haces? ¿Mandas una carta a la defensoría? No, presentas un formulario y ellos necesitan para una próxima reunión con un abogado y con la defensoría. No se ha por las leyes. No les podido. Ya, bueno, ya, discúlpame. Que únicamente te presento. presentas de nuevo un formulario y te presentas una nueva reunión con un abogado y ellos te dan las pautas. Entonces hagamos eso, ¿de cuándo podemos hacer eso sobre todo? Incluso el defensor puede venir acá a explicarlo si es una cosa formal. Entonces, ¿por qué lo hacemos el próximo martes? Yo por cuestiones de tiempo. Es que antes de aclarar las cosas. Ajá, o sea, primero que se reúnan las personas que son las directamente involucradas. Entonces, hagamos eso. Tengan, o sea, una postura yo que busco. Tengan que defender en conjunto. Yo les llamo al guacho. Le digo que a través del guacho les llame a la DICE para que aclaren los pagos de los tres, por lo menos de los tres compañeros de aquí. De ahí sí, de los demás, que si es que salpica, si es que se hace un relajo, que se ha de hacer. ¿No es cierto? Entonces ahí veremos, pero de aquí de los compañeros peleemos por eso. Están tres, el compa este del Centro Cultural, el, ¿quién fue el nombre? El Fabián también creo que está. Pero el Fabián dice que quiere tomar las acciones personalmente, particularmente. Ya yo voy a o sea, ¿qué podemos hacer? Lo único que le digo es de que dale la oportunidad de que se reúnan y que ellos viéndose las caras tomen las decisiones. Claro. De los que estamos aquí son ellos, el Centro Cultural, mi persona, que a mí sí me hicieron los pagos, pero hay un faltante de $1,000. Pero aquí está Gerardo. Entonces ya no sé, o sea, yo estoy diciendo de los de aquí. Entonces si Gerardo se suma, pero hablemos de los de aquí, que a mí me parece que es complicado. Pero no hablemos, a ver, hablemos. Si no, se vuelve conversación. Y vamos avanzando la cuestión, porque si no. Pero entonces, espera. Por ejemplo, las personas que van a reunirse los tres tienen a personas que están detrás suyo a quienes representaron. En todo caso, para que no vayan solos y no solamente el hecho de que digan son pocas personas, no les paremos bola. Yo, por ejemplo, estoy por medio de Pablo. Yo quiero ir a la reunión, apoyarles y por lo pero, que no son solo tres. Pero es que yo voy en representación de la mesa. O sea, yo soy el coordinador general, se supone. Entonces yo voy a pelear. Voy con las personas que ahorita están aquí, que les deben, correcto. Pero debe haber otras de la mesa que les deben. Entonces yo voy y digo, no, ¿a quién más se debe? ¿Cómo están las cosas? Pues no es necesario ir así por montones, sino también aclarar las cosas, sobre todo con las personas que están aquí, que me parece ya injusto. Entonces, dejémoslo eso así. Entonces, yo ojalá hasta el día de mañana ya tenga una respuesta y les pego una llamada, ¿de acuerdo? A ver, ¿qué más seguimos? Entonces, en eso quedamos, ¿no? A ver, está, bueno, la elaboración de oficios, no sé si es que debe ser aprobada por el pleno de la mesa, Es que eso es un problema por la cuestión de gestión, es decir, por la rapidez. Y si es necesario que ustedes conozcan eso. Ahora, yo les propongo que yo todo lo que yo vaya a generar, lo paso al Pablo y el Pablo distribuye a todos. O sea, para que no estemos en que el martes venir, para un oficio que vamos a hacer ahora, venir el martes otra vez y ese rato aprobar para recién gestionar. Yo creo que se puede aprobar el hecho de que quién se va a ser el responsable de mandar el oficio y de qué, o sea, eso sí se puede aprobar. Entonces, a ver, leo un oficio, la propuesta es relacionada con carta e información al municipio de Quito para obtener el inventario de espacio público del distrito, un oficio. Y otro, posibilidades de acción frente a la metodología propuesta de la Secretaría de Cultura del municipio de Quito para la construcción de las políticas culturales del distrito. Ese tema se trató la vez anterior. No más que Guacho, que también estuvo acá, mencionó que nosotros como mesa tenemos la obligación de pedir que nos den todo el borrador de, pero no nos quieren entregar ese día. Es que ese es un problema, o sea, a veces es lo mismo que está pasando. Yo he pedido ya en la carta que tiene que ver con relación a los espacios, está clarito lo que dice aquí. O sea, le he dicho a la concejala, ¿no es cierto? Le digo aquí, en el punto siguiente, en el punto 2. ¿Sí? Compañeros, que si no, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No. Verás. Entonces, el segundo punto dice, generar posibilidad de establecer vínculos más fuertes de comunicación entre su despacho y nosotros con el fin de enterarnos a tiempo de los procesos en los que podamos participar, ser beneficiados y aportar como ciudadanos activistas de la cultura. Y claro, ahí se genera lo del espacio público, ¿no es cierto? Pero no tengo respuesta hasta ahora. No se han dado el reglamento o lo que sea. Diles que, compañeros. O entre los detalles. No. ¿Por qué va a ser más fácil que le ponga la propuesta aquí de lo que ya revisé el cacho? No, sí, pero bueno, ahorita solo la cuestión de aprobación. A ver, estamos ahorita súper desordenados. Sí, está un punto. Son cosas súper puntuales. La semana anterior nosotros ya conversamos al respecto. ¿Cuál es el objetivo de enviar esta carta del espacio público? era precisamente el dialogar. El eje de la anterior semana pasó por describir los espacios que se habían conseguido en el ámbito privado. Lo que se hizo la lógica es de que esos mismos espacios pueden ser espacios públicos. Uh-huh. Y salvamos el problema de los costos, de las agendas y bla, bla, bla. ¿Cómo llegamos allá si no sabemos cuáles son los espacios que podemos ocupar? Entonces la idea es que nosotros enviábamos una carta acá al ladito, como dijeron que era, la cuestión del espacio público, en donde tienen un inventario de todo lo que está en el distrito. Y nosotros podemos generar planes, proyectos, si quieres, con respecto a acciones concretas en el territorio. Pero esto viene vinculado con otra idea, que es el modelo de gestión, que es el siguiente punto que estaba mencionando a Carlos ahí. Yeah. El modelo de gestión pasa por descentralizar la mesa. Existe en tres espacios, básicamente. Tomar o aceptar el espacio del Centro Cultural Benjamín Carrión, seguir ocupando este espacio que nosotros tenemos y abrir en cada administración zonal una mesa de espacio público y cultura. Pasa por esa idea. Entonces nosotros también, para complementar esto, necesitamos un modelo de gestión que tenga una organización. Yo cuando vine acá ya estaba una directiva y una coordinación, y eso se va a respetar, pero no le vas a pedir a los territorios que respeten esa misma directiva y esa gestión. Entonces, para hablar de la cuestión de las organizaciones, también tenemos que entender para qué queremos una directiva, qué es exactamente lo que va a hacer la directiva. Tú nos has dicho en tres puntos lo que hará. Desde tu modo de ver, es la directiva. Nosotros tenemos desde los representados otra forma de ver a la directiva y otra forma de actuar y en zona. Nosotros queremos articular redes ya en el campo, y eso nos sirve desde hablar aquí para tomar una decisión de quién manda o no manda el oficio. Con respecto al punto uno, que era el oficio, me parece que el contenido o el eje está ahí, pedir información. Y para eso no necesitas más que aprobarlo si estamos aquí, y la redacción ya dependerá del coordinador, pues de la persona que va a hacer la gestión. Por ese punto no pasa. El punto 2 es con respecto a los reglamentos, que es lo que les acabo de mencionar aquí, estas tres propuestas que tengo frente a los espacios y la descentralización y el modelo de gestión. La otra cuestión pasa por las políticas públicas. O sea, la reunión del viernes del municipio en la que ustedes asistieron, tiene una cuestión que es fundamental para nosotros, que es el validar o no validar procesos anteriores de la municipalidad. Yo en eso fui súper claro en la reunión anterior. Para ellos poder ejecutar el presupuesto de este año, ya tenían que tener los consejos consultivos de la cultura y de todos los sectores. Correcto. ¿Cómo es que les ejecutan el presupuesto si es que ellos no tienen esto? Entonces, ese es un punto que nosotros tenemos que averiguar si es que nos interesa inmiscuirnos. Claro. Hablaban de la Asociación de Artistas Profesionales, el 6%. ¿A razón de qué van a cobrar por todos el 6%? Quieren que nosotros entremos en grupo, en combo, para legitimar eso. Entre más somos, hagamos presión más. Pues hay que ver qué legal es que ellos hayan cobrado durante todo este tiempo el 6% y a quién le repartieron. Porque esas cuentas no es que se van, cara. Eso tiene, si cobraron por todo, exacto, pero están cobrando por todos los artistas, no por los que tienen afiliación o no los tienen afiliación. Entonces pasa la cuestión de que hay unas personas que nos están representando a nivel de Estado, que están cobrando impuestos para gestionar su modelo de gestión específico, que es la Asociación de Artistas Profesionales, a nombre de todos los artistas, y eso no están considerando en la mesa. O sea, ahí si quieren hablar de plata, ahí está un 6% que les puede servir para articular, si quieren, a esta mesa de cultura también, cuando pidamos la presentación de su ingreso. Porque yo no estoy pidiendo que se anule la ley. Estoy diciendo que esa ley tiene que existir, pero si beneficia a todos, que sea para todos. Sobre eso tienen que rendir cuentas. No, y se me olvida el último punto, Carlos, ¿me puede recordar? No, es lo del Centro Cultural Benjamín Carrión. Y la aceptación del Centro Cultural Benjamín Carrión para articular estos tres espacios. Entonces pasa por ahí la propuesta. Aquí hay un problema que yo veo. Vamos juntos, se acaba, se enciende. Ya, pero es que todo tiene que ver, espérense. Ahorita estamos súper dispersos, además de que los compas están allá afuera. O sea, no entiendo por qué. Compas. Compañeros, o cerramos la puerta. Si estar, o... ¿Cómo hacemos? Porque o sea, no podemos reunirnos así. Entonces, dejemos o a ver. Yo tengo una consideración con todo lo que dice el Alejandro, que tiene que ver todavía con el proceso en sí de la mesa. O sea, para crear una red y que tenga una representatividad o no, sola en cada espacio, yo creo que esta tiene que tener el suficiente peso o la suficiente coordinación o la suficiente fuerza para poder sostener un montón de procesos como el que tú dices, Alejandro. Yo puedo solventar eso sin un plan piloto. Ya, correcto. O sea, espera. Me comprometo a hacer eso. Ya, así pero independientemente, pero es que verás, independientemente, claro, o sea, se puede seguir un lineamiento y un proyecto. Pero estamos, el proceso lastimosamente, por todo lo que nosotros entendemos y nuestra idiosincrasia, que yo creo que es un proceso político realmente. O sea, es absolutamente cierto lo que dice. Yo valoro y estoy de acuerdo con lo que dice Alejandro. Ahora, yo soy más real en la cuestión, si nosotros mismos nos organizamos primero, ¿no? Si comenzamos un aparato grande, que sea extensivo, con lo que yo estoy de acuerdo, Alejandro, primero sigamos, hagámoslo paralelamente, fortaleciendo a la mesa, pero comprometámonos. Aquí todavía no tenemos ni siquiera lo que tú dices, un reglamento. Entonces es necesario partir, espérate, es necesario partir de saber muchas de esas cosas que nosotros no sabemos, todos, para poder entendernos y saber dónde mismo estamos, qué necesidad queremos, qué es lo que necesitamos. Pero lo que dice el Alejandro es lo que yo les dije en pocas palabras la primera vez que yo asumí la coordinación. Aquí la cuestión es la del consejo consultivo y saber cómo está esa situación, ¿no? La del consejo consultivo. Yo estaba averiguando y hablé con el Nelson Muyauri. Parece ser que depende de una ordenanza. Verás, parece ser que sí. Ahora, ¿cómo sabemos el parece ser? Con esto, primero, tenemos que llegar a través de quién, a la alcaldía. Nosotros mismos solitos ya hemos metido el oficio con la Gabriela, metimos, ¿no es cierto? ¿Cuándo se metió? En el año pasado, para poder tener cita en el consejo. O sea, el proceso que tú dices que es el legal y el real y el lógico, o sea, lo hemos más o menos seguido, sin seguimiento, que es cierto, pero lo hemos estado haciendo, Alejandro. O sea, no es que no. Y ahora el problema que yo veo ahí es que no hay una respuesta inmediata. A este mismo oficio que yo puse hace 2 semanas, no hay una respuesta. Entonces, claro, hay que seguir insistiendo y esa es la posibilidad. Ahora, con relación a lo otro que tiene que ver con esto, ¿por qué no nos vamos o por qué no ocupamos el centro Benjamín Carrión? Habíamos dicho que, y era una cuestión de Milton que planteó, porque a mí me parecía chévere también, un poco oxigenarnos y salir de aquí. Pues bueno, ¿no? Pero la cuestión era también allá que Milton dijo, y con toda legitimidad, aquí nos ven. Aquí no sienten. Si nos vamos al Benjamín Carrión, nos van a decir, váyanse allá. O sea, nosotros perdimos un poquito de espacio aquí. Entonces, hay que también tratar. A mí me parece correcto hacerlo. Yo les digo mi opinión muy particular, ¿no? Me parece correcto ir allá, pero no dejar este espacio. O sea, si nos reunimos, ¿qué tal si nos reunimos, qué sé yo, los que tengamos que decidir tal cosa, por ejemplo, lo del Quito Baila? Veámonos allá, hagamos la gestión y reunámonos el jueves o el viernes. Pero dejemos, por lo menos, que nos reunamos aquí 2 veces al mes, porque esto no es legítimo. De alguna manera nos están viendo, de alguna manera, o somos chéveres o somos un estorbo. Somos chéveres cuando necesitan a Polito, somos estorbos cuando estamos hablando afuera, por ejemplo, y no tenemos ni dónde estar todos, ni bien sentados, ni nada. Es correcto. Entonces yo eso te digo, Alejandro, o sea, yo estoy de acuerdo contigo, pero los procesos tienen que ser, yo creo, como te digo, paralelos, y está bien hacerlo. Ahora, tú dices que te comprometes a hacer el modelo para el plan piloto, entonces hazlo. Yo digo hazlo. Y de acuerdo a eso vamos, que tiene que ver con, tendría que seguir viendo con el manifiesto. ¿Tú lo tienes? O sea, lo leí el borrador, pero no. Ya, entonces tienes que. No, no, pasa por otra cuestión. O sea, yo entiendo lo del manifiesto y todo chévere de la organización. Y entiendo lo del proceso, y no estoy de ninguna manera menoscabando aquello. Yo lo único que digo es de que tienen que haber las personas que son representantes con una actividad específica. Y las personas que se ponen en campo con otra actividad específica. Por eso es el proyecto tuyo. El modelo, o sea, de eso. Claro, hacer el modelo. Es que, exactamente. Nosotros no vamos a perder ningún espacio en el sentido de que no nos vamos a ir de aquí, porque la propuesta que tiene el Quito te lo explico ya mucho más de detalle. Nadie va a salir de aquí. Aquí vamos a tener la reunión que tenemos todas las semanas, pero también vamos a tener en el Benjamín Carrión. Chévere. Y también vamos a tener en las administraciones zonales. Entonces la idea pasa por articular estos 3 espacios, no por un reglamento como tú proponías. Por eso es un punto de la votación y el punto de quiebre aquí. Porque una cosa es que ahorita nos tengamos, por eso yo le pongo aquí, hay 2 tipos de organizaciones, la organización de hecho y la organización de derecho. La semana anterior lo dije también aquí. No puedes cortar la opción de la organización de hecho por privilegiar la de derecho. Entonces en ese sentido entiendo que haya que tener un representante y una organización. Ya los voy a presentar a todos los niños con ustedes, todos los chicos ahí. Y la asociación de hecho que tendrían que ser las administraciones zonales, que no tienen que regirse de un reglamento como tú dices, y ya pueden empezar a actuar. O sea, para mí, por ejemplo, no es importante que una persona esté legitimada con una identidad para poder asistir a estos tipos de eventos. Si quiere puede venir una vez, si quiere puede venir otra vez, si no quiere puede venir una vez cada que se le ocurra. Por ahí no pasa el trabajo, sino es con nosotros tener lineamientos claros. Entonces, los representantes lo que hacen es únicamente generar las oportunidades para que los actores que están abajo, que dieron la disposición de qué es lo que se quiere hacer, se pueda concluir. Entonces, tú estás tomando desde la organización eso perfectamente en el momento en que generas oportunidades con la Ñecanchi Peña, por ejemplo. Pero te olvidas que la Ñecanchi Peña tiene un target. En los centros culturales. No nos olvidamos, o sea, sabemos yo que queríamos. Por eso, y abres otros espacios en los cuales ese target es mucho más importante. pero siguen teniendo limitantes. Claro. Yo lo que digo es que la toma del espacio público no pasa por las limitantes, y eso pasa desde la organización misma. Entonces, si damos esta oportunidad para que cada administración zonal se maneje de la forma en que quiera manejar al interior, sin embargo, todos tenemos un objetivo delineado que se va, si quiere, de alguna manera discutir y debatir en estas dos reuniones que propongo, una en el Centro Cultural Benjamín Carrió y otra aquí mismo, nosotros podemos alinearnos como otro tipo de organización que tenga la publicidad y toda la cuestión de los logos y las facturas y rubros, esas cosas, y otra organización que es más de hecho, que representa realmente lo que las personas quieren desde ya. Mi punto de vista. Gaby quería hacerlo. No, yo decía que si es que la asesora acá no tuvo la semana pasada para. Es que una situación abierta, exacto. Porque la idea es trabajar por territorio, exacto, con nuestros vecinos. Entonces trabajemos, y ¿sabes qué es lo importante aquí? Que descentralizamos las cosas, es decir, y además va a haber un equipo trabajando sobre ese aspecto, y nosotros podemos también ubicarnos en las otras cosas para las que estamos y en las que estamos inmersos. Y es correcto. Entonces, yo te pido que socialicemos ese modelo y la próxima semana, dile, Pablo. Justamente, de la socialización. En mi caso particular, me interesaría mucho que socialices el modelo a seguir o cómo tú crees que podría funcionar. Ya yo tengo un espacio que puede funcionar como un centro cultural, realmente acá el Cuchara lo conoce, es la Casa Cuchara, es una ocupa que yo te quito, ya que está abierta para ese tipo de cosas. Entonces quisiera ver la forma, ¿sabes? Cómo me pueden guiar de cierta manera para poder hacerlo eso también por el sector, lo que es la asamblea. Claro que sí, o sea, la idea es que nos vemos en el territorio y esas experiencias las podamos compartir en un nivel más amplio. Entonces, si nosotros nos reunimos por 7 cada 15 días en el Centro Cultural Benjamín Carrió, compartimos las experiencias. O sea, justamente eso, pero, o sea, más o menos una guía para poder empezar con ese tipo de cosas. Pues si quieres podemos trabajar en ese tipo contigo en un espacio más pequeño. Ya, pero esas son situaciones, yo les corto, perdón, pero para avanzar un poquito, esas son situaciones que ya se crean particularmente ya partiendo del conocimiento del modelo que tú vas a plantear. Entonces, ¿qué compañero? Sí, yo un poco creo que a veces sentimos que no se avanza, pero yo creo que sí es bien necesario regirnos a un orden del día, por ejemplo, si se comienza a hablar de un punto, se habla de un punto, se habla de otro punto, se habla de otro punto y se termina en un punto y nunca se concreta nada. O sea, yo creo que hablamos, no sé, de la cuestión del oficio, se vota, se quedan acuerdos responsables, se pasa al siguiente. Entonces ahí no sé, o sea, ahí un poco sentimos que concretamos. Y yo creo que es mi culpa. ¿Por qué? Porque es mi culpa. Porque, a ver, sí, es mi culpa, y es una responsabilidad de no haber estructurado un poco las cosas como se tenían que haber estructurado, porque no estamos a cargo de seguir los temas. O sea, yo un poco no estoy socializando, y es mi error. Por ejemplo, la cuestión esta legal, estoy totalmente de acuerdo con el Alejandro, pero yo he estado buscando en lo posible para tener una idea clara y explicarles a ustedes, por ejemplo, la cuestión del Consejo Consultivo, que me parece importantísimo. Que con el Alejandro y el Carlos sabemos que el momento que se plantee eso y tenga solidez, o como mesa, o donde estemos, porque no necesariamente eso es lo que yo quiero que entiendan ustedes, o donde estemos, o como mesa, el momento que se plantee eso a la Secretaría de Cultura, o en cualquier instancia, porque no existe, yo creo que no existe en ninguna parte ahorita. Entonces, eso es importantísimo, porque las bases de la institucionalidad van a decir, chuta, o sea, ya nos toca, ¿no? Porque estamos haciendo presión. Eso políticamente es muy importante. Lo otro es una parte nuestra que es necesaria mantenerlo, pero acuso mi regreso a lo que yo digo. O sea, yo tengo la culpa de a veces no tener un orden del día basado en continuismo, es decir, de ir viendo el tema que pasó con esto y seguimos avanzando y seguimos avanzando y seguimos avanzando. También es la cuestión de que la mesa es abierta. Entonces viene el compañero, por ejemplo, y no sabía que la cuestión del Benjamín Carrión, o viene el Guacho esporádicamente, o viene el Rafael y nos dice, ¿saben qué? Necesitamos estar más con ustedes desde la concejalía. Entonces también es eso. Entonces, aparentemente no se avanza. Pero aunque no lo crean, o sea, yo les digo sinceramente, en la Secretaría de Cultura, ya el Nelson sabe perfectamente el Guacho, y lo sabe Miguel también, que yo sé, saben que esta mesa tiene fuerza y que esta mesa ya se está asentando y saben a dónde vamos. O sea, y eso es importante. O sea, yo entiendo eso que dicen, pero yo creo que es más una cuestión así de cómo es un sistema. Es un sistema. Cuando se maneja a través de asambleas, existen ya metodologías de cómo trabajar, y una de esas es plantear un orden de día, cumplir ese orden Y claro, hay cosas cortitas que no se pueden planificar, etcétera, pero por lo menos yo veo que vagamos mucho y nos dispersamos mucho y no nos concretamos. O sea, si se plantea que el tema importante de hablar es lo que tú dices de la asamblea del Consejo Consultivo, de decidir eso, pero si ya se planteó en asamblea que hay estos puntos, por ejemplo, terminar los puntos pendientes de la anterior reunión para poder seguir con estos nuevos puntos. A ver, yo te cuento, es correcto, pero yo te cuento una cosa, no avanzamos por lo siguiente. Hace 3 semanas yo planteé, vamos a ocupar el espacio, tenemos chance del año canche, ¿quién se va? Nadie decía nada. Pero los requisitos son estos, hizo el David la cuestión, se ha hecho un seguimiento, se ha hecho lo posible, pero asumo la culpa de no tener un orden del día. Yo soy el que no tengo un orden del día. Y no se ha avanzado también por eso mismo. O sea, los compañeros mismos no nos hemos dado la oportunidad. Ya vienen a firmar las fichas, la otra vez no vinieron. Vino el Rafael, no se avanza porque también el Rafael Soria o la gente que nos espera, que pide de nosotros, no nos da cita. O sea, es también el eso. Pero tienes toda la razón. Entonces yo me comprometo, después de que el Alejandro, me imagino que en el sistema que va a presentarnos, va a haber también una metodología para este tipo de reunión. ¿Por qué? Porque va a descentralizar el trabajo, que es yo lo que he tratado de hacer con el David, por ejemplo. El David hizo cargo, dijo, yo hago las fichas, ¿sabes qué? Yo hago esto, chévere. El Carlitos ha hecho esta otra cosa, está esperando los proyectos, yo no sé cómo va. No hemos hecho ese seguimiento, y eso es real. Entonces, eso es Alejandro. Podemos hablar de lo que dice la compañera, si podemos votar los puntos del día, claro, porque ya se ha discutido lo suficiente, creo. Sí. A menos de que alguien tenga otro punto de vista, no, en Discord. O sea, ahorita es importante hacer la lista, no será sin hacerlo. Entonces, yo tengo como 3 cosas para votar, ¿no? Que sería, primero, hacer la carta del inventario, que les explique el motivo. Lo segundo sería hacer la carta para aceptar el Centro Cultural Benjamín Carrión. ¿Sí? Esta carta tendría la particularidad de que el Centro Cultural sería asumido como sede de la Mesa de Cultura, como un espacio permanente. A ver, ¿hay que hacer cuántas cartas? Perdón, 3. A ver, la primera es... espacio público, pedir el inventario de lo que existe en el Distrito Metropolitano. Y eso es también, les digo una cosa, no tengo secretaria. O secretaria. No. Y ese es un problema. Sí, es justamente lo que yo me iba a referir. Todo este tema de que justamente de los problemas que tenemos con el tema del vagar y no tener orden es específicamente porque no tenemos una secretaria o secretario. Eso me parece muy importante que lo resolvamos hoy mismo, Guayo, porque es que, no podemos continuar así. Es tampoco. Que una semana me dice una compañera, después otro compañero, después entonces hemos dicho, yo lo asumo, ¿no? Hasta ver qué pasa, ¿no? Pero, a ver, ¿quién se haría cargo de la secretaría? Es que toca hacerlo así, la otra vez ya decidimos por votación y todo, y nos han ido fallando. Entonces, se preguntaría, ¿cuál es la necesidad de una secretaria? Carlos Quito está grabando todo. Está sistematizando. Los que quieran pueden acceder vía web. ¿La secretaria serviría para hacer qué? El oficio, los oficios, por ejemplo. Lo que no ha hecho... bueno, yo no he estado tanto sistematizando, o sea, lo que tenemos el audio, lo que si es que no está aquí la persona debería escuchar el audio y hacer un resumen de las resoluciones, que es lo que por primera vez esta reunión estoy intentándolo hacer, pero no quiero hacerme cargo de ese trabajo porque mientras está en la reunión estoy avanzando. A ver, aceleremos esto y lastimosamente por esto mismo es complicado. A ver, esa carta que yo, la primera es espacio público, la otra, yo hago esos oficios, claro, o sea, claro, yo tengo que firmar. A ver. El segundo es la carta de aceptación del Centro Cultural de Benjamín Carrión. Pero no sé, ahí yo... con respecto a ese punto se habló y se dijo de que la resolución de una reunión hace bastante tiempo fue seguir que eso siga siendo la biblioteca. Ahora, no sé, no tenemos claro cuál es el planteamiento tú con respecto al Centro Cultural Benjamín Carrión, o sea... que puede ser que no me pongo para nada, pero hay que tener claro cuál es el fin. O sea, digo, antes de hacer la carta de solicitud de aceptar, planteemos que tú nos plantees cuál es. El último sería que nosotros podamos manejar los contenidos dispositivos, pero eso no va a pasar de inmediato, es una propuesta mediana a largo plazo. Lo que yo les propongo ahorita es mantener los lugares donde nos estamos reuniendo y ampliar. Es decir, lugar 1 estamos ocupando ahorita, que será una reunión por mes, la propuesta está ahí. Lugar 2, Centro Cultural Benjamín Carrión, cada 15 días. Reunión 3, administraciones zonales en la que le corresponde a cada uno. El que quiera asistir a todas las reuniones va a tener que asistir 4 veces por mes. Ya, eso está en tu propuesta que trajiste la semana anterior. No, no, no. Dije la semana anterior, esta vez traje por escrito. Los lineamientos no están aprobados. Ya, pero lo que le entiendo al Carlitos es bajo qué compromiso nosotros vamos a Benjamín Carrión. Eso es nosotros. Aquí lo mantenemos bajo las mismas condiciones. Benjamín Carrión, ¿qué es lo que vamos a tener? Una sede permanente, que no es la que tenemos aquí. Aquí nos reunimos y nos desalojan. O nos desalojamos. Allá vamos a tener una especie de oficina en la cual, si tú quieres tener, como te decía, la formalidad de una empresa, es que vas a tener un lugar donde te pueden enviar y donde te pueden contactar. Ya, bueno, mandemos, yo creo que mandar la carta como pidiendo el espacio para una reunión. Ya, eso sería, de principio. Yo lo que te digo es aceptar lo que nos den inicialmente. Ya, bueno. Y después ya vamos a marcar. A mí no me parece mal y yo creo que ya votaron por eso ustedes la semana anterior y dijeron que sí. Entonces, votamos por eso y asumimos mandar esa carta para buscar un espacio. Y la tercera propuesta que tengo, que es pedir que esta misma mesa se abra en la sede de Valle de los Chillos. Se replique. En proyecto piloto en el Valle de los Chillos. Si alguien más quiere salir en este proyecto piloto en otra administración zonal, pues voy a quedar para conversar después. Ya, pero a ver, eran tres cartas. La segunda y la otra. ¿Y a quién le mandamos? Las tres, depende. No, pero la última. Al Valle de los Chillos, administración Valle de los Chillos. Ya. Las dos puedes manejarlo directamente con la concejalía o directamente con la dependencia. Ya, pero tenemos, esperan, yo creo que hagamos esto así. Yo hago las cartas y la próxima semana socializamos. Yo creo que más vale. Es que verás, es que ahorita no tenemos claras muy bien las cosas. Yo recién me estoy enterando, por ejemplo, de esto. Y yo, a mí, o sea, ¿a quién le vamos a dirigir la carta? Allá está el David, Lascano, y está el Mario. O sea, para que nos den un lugar para poder reunir y hacer una réplica de esto, una mesa. Ya, correcto. Ya. Pero eso lo aprobamos. A ver, perdón, yo a ver, yo insisto con respecto a la anterior reunión, había propuesto como tema único un tema principal del orden del día el ver la forma de organización, de que es fundamental. O sea, para mí es genial la propuesta pero debemos decidir. Nosotros, la mesa de cultura es un articulador de organizaciones, y si es que es un articulador de organizaciones, pues está bien. O sea, tú planteas en el Valle de los Chillos. Yo sé que los compañeros de FIMA tienen una mesa que se reúne en Calderón, pero también depende de los intereses de la mesa o en este caso de los representantes de estas otras redes, en este caso. O sea, lo que yo sí propongo, igual, para mí es fundamental el tema de decir, a ver, va a haber miembros activos, entonces en ese sentido, miembros activos van a ser los que asisten tres veces al mes acá, por decirlo así. Los miembros pasivos son los que son parte de otras redes, pero por A o B, o sea, vienen de vez en cuando, no vienen, pero están, inclusive para tomarles en cuenta los proyectos. Y digo, por ejemplo, Ñucanchi y Peña, entonces resulta que también los miembros pasivos pueden ser parte de, pero necesitamos, o sea, aclararnos ese tema. Y lo que mi moción sería o mi propuesta sería que debatamos exclusivamente este tema de cómo nos organizamos internamente y externamente la siguiente reunión, y eso nos va a dar claridad para sumar a gente, inclusive cosas tan chiquitas. Por ejemplo, el grupo de la mesa del Facebook es un grupo cerrado, no sé si es que quién tomó la resolución, cómo fue la cuestión, pero inclusive, o la información de la mesa es pública, la información de la mesa. Entonces, todos esos detalles para articularnos bien y empezar a generar las propuestas. Entonces, a ver, hagamos esto. Lo que dice Carlos me parece correcto, o sea, y qué pena, o sea, esperamos un rato. Me parece bastante bastante sólida la propuesta de Alejandro. Así me parece que hay que hacerlo, porque estamos haciendo un montón de cosas paralelamente. Pero entonces, verás, aquí viene de nuevo, ¿no es cierto? Y volvemos a topar. Si eso hacemos el próximo martes, Quito Baila se evacua antes o se evacúa después, pero no se topa el martes. O sea, y eso hagamos. Se evacúa antes o después, o se hace un informe chiquito y se acabó. Porque si no, vamos a estar en las mismas, ¿no es cierto? Y lo de la Ñucanchi también, y lo de los espacios también. O sea, hay tantas cosas, ¿no es cierto? Que hay que evacuar, pero es interesante lo otro. Ahora, verán, yo les digo una cosa, compañeros, o sea, es chévere aportar, pero hay veces que nosotros estamos trabajando aquí unos temas, ¿no? Y viene de afuera gente y chuta y propone otros que son importantes, pero que no van con la dinámica de la mesa también. O sea, es bastante complicado, ¿no? Pero es necesario tomarlos en cuenta, y por eso estamos aquí. Por eso también es el rollo. ¿no? Por eso también es el embrollo en la dinámica, en la forma de trabajar de nosotros. Entonces yo quiero la próxima semana tiene que ver con muchas cosas pendientes. Por ejemplo, le traté de llamar al Alex y de la página web, no me contesta, o sea que eso son 3 semanas atrás, que ya la topó la Gaby, sí, para hablar al barrio, sí, ya sí. También me topé. Pero ves, o sea, mientras esas cosas no se vayan concretando, que son sistemas de comunicación, o sea, para incluso resolver lo que tú dices de la cuestión de Facebook y todo lo demás que está cerrado, que está abierto, chuta, que está así. Entonces, yo quisiera, y les planteo lo siguiente, a ver, la próxima semana evacuemos los problemas primero de comunicación que tenemos. Ahorita vamos a meternos a topar otro tema que es la página web. ¿Ya? Pero yo quisiera solamente dar un informe del Quito Baila la próxima semana. Que Alejandro me mande, por favor, por correo ya a mí la cuestión del proyecto piloto y lo socializamos la próxima semana. La próxima semana yo tengo las cartas listas para, y las socializamos aquí para el Benjamín Carrión y para el espacio público. Y ahí la próxima semana decidimos lo del Valle de los Chillos. ¿Les parece? Pero nos centramos y ponemos por horario y nos centramos en lo que dice Carlos, que yo creo que es absolutamente correcto, que es el proceso de organización de aquí. Entonces ahí por lo menos una hora de dar para eso y lo otro. Así no terminemos, pero lo evacuamos en una hora y nos reunimos dos. ¿Ya? A ver, Jorge. Es justo sobre este tema de aquí, no sé qué piensen las... me parece perfecto el abrir más lo que es la mesa de cultura y todo, pero yo no estoy de acuerdo en el punto de que se quiera dejar solo, o sea, como punto minoritario las reuniones aquí. Yo creo que esto tiene que seguir haciendo las bases. Si la mayoría de reuniones se tienen que realizar hasta por la cercanía y todo, yo creo que deben seguir siendo acá, ya. No una vez por mes, sino más bien. Lo discutimos si posible, leyendo, o sea, la propuesta que más o menos ya nos ha desglosado el Alejandro la próxima semana. Entonces ya tenemos nosotros más claridad, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, yo quisiera terminar. Tenemos bastantes cosas pendientes, ¿verdad? Pues la próxima semana. Dedicamos una hora a los pendientes graves. O sea, estos Quitos Bailas, la asociación del Alejandro, las otras cosas. Y nos concretamos en lo que dice Carlos, que es la reorganización de la mesa. Una hora la próxima semana, ¿de acuerdo? Ya, con el orden. Y puntuales 10. Yo ahora me atrasé, pero puntuales 10. Terminamos 12. Una hora para cada cosa. Sí, por favor, la semana sí tengo que ir a grabar. Solamente quisiera, no sé si para la próxima semana yo le puedo traer una copia de los derechos culturales para que, por favor, sí, informarse, sí, sí, y tener una base, sí, como reclamar. A ver, y segundo, rapidito, es, yo creo que no me gusta esa cuestión de la descentralización, porque a mí me resulta mucho eso como un sinónimo de Pero entonces yo considero de que las reuniones norte, sur, este, oeste se hagan en los centros culturales que cada uno tenga y puedan articular y después aquí manifiestan su... Bueno, pero lo discutimos la próxima semana cuando ya tengamos claro la propuesta piloto, ¿no? O sea, ahí sí, ya está bien. Digo, cerremos hoy, aunque sea esos dos puntos de los dos oficios, ¿sabes? Ya están, yo los voy a mandar, yo los tengo, los socializo el martes, los podemos mandar el martes, ¿ya? Yo quiero socializarlos a ustedes. Digo eso. Dime. Y otra cosa, si está hecho lo de la... O sea, si aceptamos el plan piloto al lado de los chillos, lo enviamos una vez del oficio, porque como vos mismo dices... Lo hago ese día, ese mismo día. Yo vivo allá, entonces lo hago y lo llevo ese mismo día, el martes mismo, ¿te parece? Son 7 días de tráfico. Es que toca porque por esto mismo, toca por esta dinámica. Es así. Gaby. Ya, la semana pasada habíamos hablado de que la página web está prácticamente sin uso y yo me fui donde los mimangos, yo hablé con el Alex Vizcalba y me dijo, no me ha llegado nada. Ese momento abrió el correo individual de él, el personal, abrió la página web de Imago también con el correo de él y abrió la página, el correo web que se pidió precisamente para el envío de estos temas y yo especifiqué que no hay información en este sentido. Lo único que podemos asegurar que sí llegó es el logotipo de la madre y el buen Gerardo y el curso de todo lo demás no tiene absolutamente información ninguna de las cosas. Ya, a ver, es que verán, aquí hay un lío que hasta yo he pasado, o sea, cuando trato de meterme a la página web, algo pasa conmigo, o sea, con mi registro, lo he hecho solamente una vez y lo intenté solamente una vez. Ahora, les sugiero una cosa, ¿por qué no traen en un CD mejor la información o cómo hacemos para poder que alguien se encargue de meter eso. Que hay una cosa, Imago mismo dio, o sea, hay un correo electrónico en el que él ha pedido que se mande ese tipo de información, que es al que Gerardo y mi persona hemos mandado y les ha llegado sin ningún inconveniente. Ya, entonces, yo creo que es hacerlo por ese lado. Lo que pasa es que aquí también se falta un poco de falta de responsabilidad. Ya decimos, sí, sí, vamos a mandar y todo, y el rato de los ratos, nadie manda nada, el rato que abren la página, obviamente no va a haber nada, porque no está la información, o sea, los usuarios y todo. Entonces, él me dijo que iba a haber la posibilidad de que en todo ir publicando de poco en poco la gente que le haya mandado, porque él había pensado el esperar que todo mundo le llegue, que todo mundo le mande, para ahí empezar a subir usuarios, la gente que pertenece a la mesa y todo. Pero hasta que todo el mundo le espere, ya vamos que a más de un mes y solo hemos mandado 2 personas. Entonces, yo creo que ya es más de responsabilidad de la gente que pertenece a la mesa. Lo que sí me encantaría con este tema, bueno, personal, es tener claro un acuerdo con los compañeros que manejen información relacionado con, o sea, es un convenio, es un acuerdo, o sea, decir, ese tema, se topan temas muy delicados acá, como la cuestión de derechos de autor, proyectos. Entonces, o sea, yo no me he aventurado a subir todo eso, porque, o sea, porque hay que tener claro que la mesa tenga un convenio con otros compañeros para decir, compañeros, ustedes van a hacer uso de la información, pero ¿qué uso le van a hacer? Es información, los derechos, ¿a quién le corresponden? Entonces, yo, en lo personal, yo planteo que si sus compañeros de Imago quieren hacer una propuesta relacionada al convenio que se tengan con la mesa, pues lo hagan ellos, o si no, encargarnos como mesa de ese tema. A ver, aquí ha habido un problema. Yo creo que no era una cuestión mala fe de nadie, ¿no? Ni siquiera de Imago. Que haya una posibilidad más rápida de conexión de unas personas hacia esa posibilidad es legítimo, porque lo abrimos sin haber pensado de pronto en la responsabilidad que eso ulteriormente causaba. Pero ahora sí, yo pienso que qué bueno que todavía la información no se ha regado, que qué bueno, para ver si en la reestructuración que tú estás planteando para el próximo martes incluso se toma acciones con relación a este tema. Qué bueno, porque sí es cierto, o sea, a veces, y los que están metidos más en la red, ¿no? Se agarran y voy a hacer el concierto, o sea, y por ejemplo, sin mala fe del David, puede poner, puta, ¿sabes qué? Me rompí la nariz, y pone ahí en el Facebook de parte de la mesa. O sea, una cosa así se puede pasar. Y otros, claro, con la necesaria urgencia, ¿no?, de utilizar ese espacio. Pero entonces eso también tratemos de acuerdo a los reglamentos que decimos nosotros un poquito que vamos a manejar la próxima semana, ya basados en la propuesta que el compañero va a socializar también. Entonces, quedemos así, pues, o sea, qué pena, a veces se atrasan también las cosas, el Milton y el Gonzalo. Sí, la semana anterior, aunque ya estábamos, me parece, yéndonos, yo propuse que la mesa necesita un plan de comunicación. O sea, no podemos hacer cosas aisladas. La página web que no tenga un vínculo con el Facebook, que no tiene un vínculo con los mails, que no tiene un vínculo con lo de las reuniones. Pues necesitamos un plan de comunicación para que direccione qué procesos comunicacionales se van a hacer desde la mesa. O sea, eso me parece importantísimo. Pero es que Gerardo era el coordinador de esa cuestión también. Otra cosa. Todo eso para ver qué mismo pasa. Si tú entras a la página, obviamente está casi todo en blanco la página. Ahí hay una parte donde dice síguenos por Facebook. Tú aplastas ese y entra directamente a lo que es el muro del grupo de la mesa. Miren, no, o sea, es importantísima, por supuesto, la cuestión de comunicación, pero piensen que es una cuestión operativa, porque lo más importante ahorita, o sea, aunque les digo sinceramente, aunque fallemos en el 80% de las cosas, les voy a decir sinceros en lo que estamos ganando, es en presencia política, y es real, y está pasando. Entonces nos están viendo, nos están viendo a ver qué pasa, qué será, cómo terminará esto, lo que sea. Pero eso es importantísimo, o sea, porque, claro, continuará, no continuará, qué les daremos, qué no. Entonces, eso es importante. Lo demás es operativo, una cuestión de ponernos de acuerdo, qué hay que hacer, ¿no? Y ha sido... De hecho, mismo de habernos juntado y exportamos. Estamos fuertes, yo sé que estamos fuertes. Y ahorita, por ejemplo, en la reunión mismo que hubo el viernes en la Secretaría de Cultura con el Nelson, yo sentí que estábamos bien. Hay mucha desestructura por todo lado. Yo parece que esta es una esperanza, esta cosita de aquí. Entonces es importante tenerla, o sea, sostenerla, fortalecerla. Entonces pensemos que pasen estas cositas, que pasen. O sea, tenemos que seguir, aunque sea discutiendo, como digo, el tema de hoy, la nariz de David, pero hay que estar aquí. Hay que estar aquí. Dale, Gonzalo. Solamente la parte legal, que es importantísimo eso para ver. Y adicional, ¿qué podemos nosotros en forma individual? Que quede por escrito muy claro que a uno le vengan y le piden, esto puede subir y esto no. Eso, es que eso, sí, eso hay que discutir justamente la próxima semana. Por eso sí me parece importante, y la próxima semana delineemos que nos reunamos por lo menos en un mes unas dos veces a la semana. Yo sé que es súper complicado, pero yo creo que se hace necesario ya estas instancias. Yo eso sí iba a plantear, incluso revisando, porque me parecía interesante la posición de Gonzalo y de Gerardo, de alguna gente, la vez que fue Rafael, decir, bueno, cambiemos el horario, ¿no? O sea, puede ser que sea necesario también, puede ser. O sea, pero veamos cómo vamos. La próxima semana veamos qué pasa. O sea, sigamos deteniendo fe a esta cuestión con todo lo que falta y lo que no hemos hecho. Pero vean, aquí estamos. Y cada vez, vean, somos más. Increíble. Ya están afuera, toca abrir esto ya. Entonces, es chévere. Entonces, ya hay como. No, es Gerardo nomás, es que se multi. Gerardo ya está haciendo la mesa paralela ya. Sí, Gerardo se vació, güey. Muchas gracias, compañero. Solo la última cosita. La semana anterior había solicitado a varios compañeros que deseaban apoyar el proceso que tiene el Centro Cultural en el Pau Carreño. Y quiero agradecerle públicamente a los compañeros Fernando, que me ayudó con el ballet. Muchísimas gracias. A la compañera Tatiana, que también fue con su esposo, muy amable, gracias. A Dolores, que nos ayudó con el compañero que hizo la celebración, muchísimas gracias. Y nuevamente decirles que nosotros, como Centro Cultural, las agrupaciones del Centro Cultural, estamos dispuestos también a apoyarles, no solo a ustedes, sino a cualquier persona. Y no sé qué pasó con la invitación, yo estaba pendiente de lo del Conocoto. Es para la próxima, es para este sábado. ¿Está listo? Este sábado, entonces este sábado en Conocoto, hay lo del Intimo, ¿cierto? Pero aquí saben ustedes, ¿a qué hora es? Una cosita, es la tarde. ¿Es lo mismo? No. Espérame, entonces. No, dale, dale. No, tú. El día jueves, compañero de la mesa de cultura mismo está sufriendo una calamidad doméstica. Olger, del grupo Samay, está ciego, totalmente ciego. Él tiene diabetes. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un bingo solidario ahí en el Centro Cultural, La Marina, el día jueves a las 3 de la tarde. Así es que pueden ir todos los fondos, vamos a hacer para ahí. ¿Cuál? ¿A qué hora es? De la tarde. 3 de la tarde, ¿cuál? Ya. Compañeros, esta es la tercera semana seguida que sería la cuarta porque la semana no pude venir. Que se les le abre la posibilidad para que manden sus trabajos para lo que es Canela. ¿Cómo se llama? Solo ha habido 3 personas en total que me han mandado, un compañero acá a la mesa, Pablo, que fue el que habló, que me mandó hace unos 15 días, y recién Milton, que me da hoy unos discos. El espacio está ahí abierto, no lo desaprovechemos, están analizando las pocas sugerencias que le he podido llevar. Aquí somos más, entre músicos nomás, hay más de 100 músicos, y me han entregado 3. Yo creo que para su propio trabajo, porque ni siquiera están entrando como en el nombre de la mesa, sino como sus grupos personales, yo creo que es un impulso bastante grande poder salir en un medio de comunicación. Entonces, ¿vos ya mandaste? ¿Por qué no le mandas tu trabajo? Entonces, por favor. Mira, los únicos que me han mandado es Jitsari, acá Sánsicos, y me acaba de dar ahorita la hoja, mi registro que tiene. Déjeme, yo no. Entonces, el Pauca. Yo falto. Es importante también reconocer los días especiales que tenemos. Hoy es el día del teatro para ustedes, compañeros que hacen teatro, que están en escena también. Un abrazo para ustedes, sigan adelante. ¿Quién falta firmar? A partir de hoy hasta el día sábado tenemos la semana del teatro con 5 obras en el Centro Sur de 15 minutos. Pueden ir a visitarnos a partir de las 6 de la tarde. Los esperamos allá. Un abrazo para ustedes y el teatro. Gracias. ¿Quién falta? ¿Pero quién es? De los que estamos en esta fila, ¿no? Oye, bailarín que te enseñaron. ¿Estás chiquito con quién? ¿Todo lo demás? Una pregunta. Algo decían sobre que se podría asociar.